Esta primavera 2020 es ideal para contarnos de lo que más querés. A mí también, agarrame. No, no, más lejos, si no, no te sale. Para contarnos de lo que más querés. Quédate en casa. Por ejemplo, de los intérpretes y canciones que más te gustan. De los intérpretes y canciones que más te gustan. WhatsAppialo. WhatsAppialo al 116-470-47. Así es la radio. Así es la radio. Déjanos tu mensaje ahora. WhatsAppialo. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo. ¿Cómo están? Hoy nuevamente de vuelta con el programa El Dorado Freestyle. Y de vuelta estamos nosotros. Estamos con el tío. ¿Cómo estás, tío? Estamos perfectamente. Segundito programa, estamos arrancando. Emocionado. Tenemos muchísimas cosas lindas. Así que un poquito más de información, más que la anterior, y uno que otro cambio. Estoy acá con Bauti. Bauti, ¿cómo estás? Bien, arrancando la semana, ¿no? Pero venimos acá para descomprimir y charlar y pasarla bien. Así eso está así bueno, eso está genial. Descomprimir, muchachos, es un espacio para pasarla bien, relajarnos un poco y bueno, compartir este género tan lindo y nada, ir conociendo y profundizando un poco más en el tema. Y también, así, ¿no? Hablar un poco de lo que es el género, de todo el género, como venimos repitiendo, ¿no? El programa anterior, a la gente que estuvo, de vuelta también mandarle un saludo a toda la gente. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Pero por qué muy interesante? Porque contame. Ustedes estuvieron escuchando que la semana pasada estuvo un artista en una entrevista a través del teléfono, ¿no? Y hoy tenemos un productor musical. Es decir, ahora lo que en ese momento vimos, que fue la semana pasada, fue la mirada de un artista, de cómo componen las canciones, de cómo hace freestyle, de un rapero, de un freestyler. Pero ahora vamos a ver la mirada de un productor, del que crea el ritmo, del que hace las melodías y demás. El que cocina los ingredientes, tal cual, podríamos decir. Tal cual. Y bueno, entonces, ¿cómo es, tío? ¿Vos me explicás o cómo es la vuelta? A ver, decime. Y bueno, gente, hace una horita terminó el horario de protección al menor, o apto para todo público. Nuestras disculpas de antemano. Y así arranca el segundo programa del Dorado Freestyle. Así que bueno. Más que llega, de Japón hasta la bodega. Vamos sin freno, con el tanque. pa' la estrellita en madruga. De dormir, papeles, compras banales que otra vez mordé. Bueno, gente, volvimos, ¿no? Empezamos con una canción bien arriba de Daddy Yankee, Estrellita de Madrugada, que muy poca gente tiene la data de esa canción. Es viejísima. Pero sí, una de las mejores canciones. A mí me encanta. La verdad que sí, lo que para los que no están enterados, este tema creo que tiene más de, ¿cuánto? ¿7 años? Sí, más o menos, más 7 años. Imagínense el nivel de este artista que hace 7 años ya estaba sonando 2020. Tal cual. Aparte, es una cosa increíble. La fusión que mezcla entre merengue y reggaetón con Omega el Fuerte, que ahora, viste, se está haciendo conocido el tema este de Me Miro y La Mire. Bueno, sí, es de Omega el Fuerte, viste. Es buenísimo. Y la data era esa. Ahí creo que tenemos un saludito, ¿no, Bauti? Sí, saludo para Marcela, una fiel oyente del programa. Bien, muchísimas gracias por estar ahí atrás. Che, ¿estuvieron viendo lo que pasó con Bad Bunny, con el show que tuvo arriba de un...? Sí, vi que estaba como en un tráiler. Claro, en un camión. Claro, la verdad que es muy no bueno eso, ¿no? No sabía que lo había hecho por Nueva York. Sí, lo había hecho por las calles de Nueva York. Estaba en un contenedor, sí. que figuraba ser un vagón, viste, de tren. La verdad que me pareció muy interesante. Sé que habrá pasado, ya sé que lo habrán hecho, pero yo es la primera vez que lo veo, y aparte con el género, ¿entendés? Es como, wow, mirá hasta dónde llegamos, ¿no? Bueno, igual está muy bueno eso de reinventarse en cuanto a shows, ¿no? Tal cual. Distancia por estar cual. En el marco de la pandemia. Bueno, de hecho tengo un dato que Saramay, en el directo que hizo hoy con La Viola, con Bebe. Con Bebe con Tepomi. Sí. Dijo que en noviembre va a estar haciendo un show en un autocine. ¿En serio? Sí. Mirá qué cupado. Va a ser un stream, un show tipo stream. Mirá. Va a ser un show en un autocine. Buenísimo. No se sabe en qué autocine, pero se sabe que en noviembre va a ser. Mirá que, eso traerle una frescura total, loco, porque no hay mucho así. Es la capacidad de adaptación en la pandemia. Es la capacidad que uno se rebusca. Sí, el norte. Hay que elaborar, muchachas. Sí, hablando de Batón, y vieron que está. Que está, ¿cómo se llama? Está nominado a los premios Grammy. Sí. Está contado, sí. Creo que si mal no me equivoco, con 8 nominaciones. Nada. Pero igual el que más nominaciones tiene fue J Balvin. Sí, no. Tiene. Aparte el disco que sacó, ¿no? Colores, fue como que también. Loco, el chabón le preguntaban cómo componía las canciones, cómo hacía, y decía que cerraban los ojos con los productores y decían. ¿Qué color sentís vos que es? Rojo. Mirá, listo, eso, sale. Eso está muy bueno. Una frescura distinta. Porque es muy subjetivo, aparte. Cada uno lo siente diferente. Tal cual. Vos podés decir negro, vos podés decir celeste. Amarillo, lo que fuere. Hay que ver cómo toma uno la letra del tema. Tal cual. Y vieron que justamente, como, bueno, J Balvin y Bad Bunny están nominados. Y gracias, al ¿cómo se llama? Al álbum que sacó Bad Bunny, Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana. Vio que tienen el tema con Duki. Sí. Y también el Duco está nominado a los Grammy. Ah, ¿el Duco también? Sí. Ah, se me escapó la liebre. No. Contame más, por favor. Sí, dicen que está nominado. Está nominado por, ¿cómo se llama? Interpretación de la canción. No sé cómo es la vuelta. Mejor intérprete. Y no, yo digo, ¡guau! ¡Qué loco hasta dónde llegamos con el trap, ¿no? ¡Qué loco! Desde una plaza, ¿no? Desde una plaza. ¿Quién se imaginaría? Chabón. ¿Quién se imaginaría, no? O sea, él lo dijo igual. Hoy estaba viendo también en Instagram, tipo un post, que él lo decía, ¿viste? Hoy tengo 20 y voy a estar nominado a los Grammy, no sé, contando verde. Y mira, tiene 24 años y está nominado a un Grammy, chaval. Es una cosa, no sé. Épica. Es épico, es historia. Podríamos decirlo definiéndolo, disculpen. Es historia, loco, porque... Sí, ¿no? ¿Quién diría que del salir de una plaza con esfuerzo y todos los días estar trabajando en algo que te gusta? Bueno, técnicamente no estaría trabajando, está haciendo algo que le gusta. Así que eso creo que suma una banda. Así que nada, así que si Duki lo pudo hacer, todos los oyentes lo pueden hacer. Yo creo que el que le ponga esfuerzo, sacrificio, trabajo duro, lo hace. Exactamente, sí. Y nunca se olviden que el esfuerzo y el trabajo duro le gana a cualquier don, muchachos. Tal cual. Siempre que vos le pongas dedicación y amor a todo lo que hagas, va a salir bien, así que nunca se olviden de eso. Sí, gracias, tío, por esa palabra que está muy buena para toda la gente. Bien. Vieron que también estaba mirando yo hoy, justamente hablando de Delicia, ¿no? Del Duki. Elicia hoy vi una publicación que hizo él, que en un informe de, si no mal no me equivoco, de C5N, él hizo un informe al tango, porque vieron que él hizo la canción de... Tras con los tangos. Exactamente. Y lo reconocieron. Un éxito total. Un éxito. Y bueno, y dicen que lo que explicaba, ¿no? Es que ponían canciones de tango mezcladas con trap también en el mismo informe. Sí. Y loco, qué zarpado. Qué buena mezcla, el tango buenísima. Trap. O sea... Y buenísimo, aparte la frescura del tema es como que, más allá de ser el género trap que está muy mal vista, el vocabulario que tiene creo que es uno de los más ilustres y pulidos. Sí. Así que es algo que también lo destaca. Así que bueno, para toda la gente que no lo tiene muy bien visto al trap, escuchar ese tema también es algo que le da un empujoncito más para ser un poquito más aceptado en la sociedad hoy en día. Aparte yo creo que fue muy logrado lo que hizo Isia en eso de mezclar la cultura del trap, que es algo moderno, sí, con el tango. Ey, no, sí es. Yo creo que ahí también tuvo mucho público de tercera edad, si se quiere decir. Sí, no, mucho público. Abrió el abanico el chabón. ¿Por qué? Porque imagínate que el chabón mezcló sonidos de que vienen de la calle, pero moderna, con sonidos... Aparte, discúlpame, ¿la producción de video? No sé también. Si ustedes vieron el video. Sí, papá. Increíble. El blanco y negro. El chabón con traje. Creo que estaba en un bar de Corrientes, si no, sí, si no, no me equivoco. Sí, no tengo la data de dónde estaba, pero no, era un barcito, sí. Un barcito, sí. No, zarpado, porque también le dio otra mirada al trap, ¿entendés? Sí. Le dio otra aceptación. Así que, no, la verdad que yo creo que ahí no hay que... No sé, no hay palabras por el hecho de que el chabón lo dejó muy arriba. La vara muy alta. Totalmente. Abriendo puertas, Elisi, desde el quinto escalón, muchachos. Así que bueno, un saludito para Nico, quien nos está escuchando, para Cecilia, para qué más gente tienen, saludito, para toda la gente de Twitch que nos está viendo. A Aaron, que es uno de los chicos que no pudo estar acá porque somos muchos. Y bueno, esto de la pandemia está jodido. Y bueno, a Claudio y a mi vieja que nos están viendo. Sí, tal cual. Mandale saludito a Nico. Sí, un saludo para Nico, pero yo creo que un saludo especial es para mi familia, para mi vieja, para la mamá, la presión, la verdad, Ani, la presión. Un saludito, Ani. Un saludo para mi mamá, un saludo también para mi novia que me está mirando ahí por stream, mi viejo, mis primas, así que un saludo para todo y la gente del chat también. Muchas gracias. Tengo tres saluditos más. Para el Polaco, grande Polaco que siempre me vive cortando el pelo, Kinos Barber, 12 de octubre y Urquiza. Saludos para Titi, para Kevin y para Gastón de Trinidad que nos estás escuchando. Si mal no tengo entendido, hace radio también acá, así que nada, muchísimas gracias. Cortando con los saludos, ¿no? Ahora lo que voy a poner, ¿no? En tela de juicio. ¿Vieron la batalla de Papo Clan? No. ¿Contra? Ay. Papo versus Clan. Papo contra Clan. Yo estaba haciendo la tarea, perdón. Oh, baby, come on. Yo, amigo, la vi. Te la debo. Yo la vi y dije, no, amigo. Papo en su máxima expresión. El gordo forro. Enojado al final, se va sin salvar a nadie, no le importa nada. Yo creo que también igual es por una cuestión de competidores, ¿no? De competencia, lo que te corre por la sangre en ese momento. Y él lo explicó también, que dice que a él le pasaba como que se le sentían todos en contra. Todos los competidores como que no le gritaban las rimas porque sentían que Clan iba a perder contra Papo. Entonces, como Papo era el favorito, los compañeros, los mismos colegas, le gritaban las rimas a Clan un montón así. Él se sintió mal, ¿viste? Que como competidor te pasa, me ha pasado un montón de veces también. Pero no, Papo... Ido. Así que nada. Bueno, le puede pasar. O sea, más allá de ser un artista del freestyle, sigue siendo un ser humano, así que bueno. Puede ser que haya tenido un mal día o lo que sea, pero bueno. No, pero son cosas que pasan. Aparte de eso, la batalla que se dio entre los dos. Yo creo que Papo es uno de los MCs que lo pongo en la lista de campeonar en la Red Bull, loco. Sí, completamente. Top. Pasa que igual Papo viene pateando plaza desde hace cuánto. ¿Hace cuánto viene? Es plaza, competencia, escenario. 2011, 2010. Sí, y venía con la crema, ¿sabes qué? De Mundialista Cruz. Nunca supe qué fue lo que pasó entre él y Mundialista Cruz, pero él era de Mundialista, de Mar del Plata. Y nada, cuestión que el chabón, loco, competidor nato el chabón. No hay otra. Sangre chance. De campeón. No, podemos decir sangre de campeón. Amigo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que Papo es un competidor que vos, yo me lo ponen enfrente a mí, loco, y te asusta. Es como dijo una vez el Duco. Pero si es re gigante. No, aparte eso es terrorismo psicológico lo que hace el chabón, boludo. Lo dijo Duque a eso. Pero es verdad, amigo, es verdad, porque el chabón te come la cabeza y vas a perder porque... Sí, te juega con el nombre, básicamente. Te asusta con el nombre. Más allá del nombre, yo creo que te asusta más con las rimas que con otra cosa, porque cuando se enchufa 240, no, anda a pararlo. Es la antorcha humana, papo. La verdad que no, es otro artista. Otro, bueno, si hablamos de sangre de campeón, el Leto. El Leto. Esos son los huevos Mascherano, papá. Papá, el Mascherano, el freestyle ahí. No, amigo, olvídate. No, de toque sabes lo que es. Una locura. Una locura, amigo. Aparte. ¿Cómo representa también lo que es nosotros, Zona Sur, pa? Eso, cómo el chabón lo representa, mira. Pone el pecho siempre. Sí, pone el pecho siempre, no se deja pisar con Pónganlo nadie. Pónganlo contra... Bueno, no sé si vieron la batalla de toque Arcano en Chile. Sí. Amigo, un tongo de acá más grande que la China, amigo. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual el público de Chile es un poco complicado últimamente. Sí. Otra, hablando de Mascherano, el Teto Mascherano. No sé si viste vos la batalla que tuvo con Frescolate. Sí, casi agarran a pin. Casi se van de mano. Sí, mal. No, terrible, pero fue tensión. Pero fue tensión. Fue tensión. Que llegó un momento que, bueno, las cosas ya no daban para mucho más, así que tuvieron que calmar, tuvieron que interferir. Pero no, ahí que, ya te das cuenta. En un momento me estoy acordando que en un momento Teto le dice a Frescolate, ninguno te respeta, pero yo te sigo teniendo respeto. Una cosa así como que nadie lo respetaba al Fresco. Pero ¿qué hay que agregar del Fresco? Que el Fresco fue el primer campeón mundial de freestyle, loco, sí, de Argentina. Sí, sí, sí, se completamente. Fue, se calzó la camiseta y se fue a Puerto Rico. Y chao, loco, chao. Le fue y la representó como, ¿me entendés? No hay otra. No, obvio, Fresco es indiscutible, pero bueno, los tiempos cambian, che, ¿qué vamos a hacer? Y vieron, no sé si estuvieron viendo ahí por internet o... Yo lo veo más que nada por Instagram. Kea, se viene un Bizarrap Session. Ah, lo estaba viendo, eso me interesó. ¿Qué piensan de eso, amigo? El último tema que sacó, ¿cómo se llamaba? Ayer me llamó mi ex, es un temazo que está buenísimo. No, es muy fresquito, es fresquito, no, para la onda de la primavera, no. Así que... Hay bueno. mucho beef entre que hay y Trueno. Y Trueno, no sé por Nicki Nicole. Por Nicki Nicole, sí, la verdad es verdad. ¿Será verdad? Bueno, de hecho, no lo sé, ¿será verdad? No lo sé. Lo único que sé es que se está por venir un tema ahora, así que vamos a ver con qué nos sorprenden los muchachos. A ver con qué nos sorprenden. Vamos a ver si nos sorprenden esta maravillosa noche. Vamos a ver si nos programa. Sorprenden primero. Vamos, exactamente. A ver, Lauti, ¿qué conejo saca de la galera esta noche? Por favor. Mientras tanto, te comentaba. Sí, comentame, ¿qué pasó? Nada, hoy no pude dormir la siesta, loco. Yo tampoco. No, amigo, estaba recontra explotadísimo. Pasado de cansancio, me quise acostar. Estaba muerto de sueño, estaba bostezando. Apoyé la cabeza en la almohada y dije, chao. Se me prendió el foquito, 2:20. Me puse a hacer la tarea para hoy. La verdad que yo no pude. Hice la tarea para hoy, pero en el trabajo mismo. Así que no pude, pero nada. Yo creo que estamos casi todos haciendo el tema del laburo, ¿viste? Así que estamos a full. A ustedes, gente, que están en el chat ahí escuchándonos, ¿cómo lo está tratando la cuarentena? ¿Cómo están tratando la lo que de queda llevar? La cuarentena, lo ¿no? que queda, pero no sé si lo que queda. O lo ¿es que lo queda. Que queda? Sí, sí, sí. A ver, ¿a cuántos días están el brote psicótico? Claro. Por favor, porque el encierro es completamente. Si no lo sabés llevar, o si no tenés algo para distraerte, algún hobby, no sé. Creo que es algo que te juega completamente en contra. Y más si estás acostumbrado a trabajar o a hacer cosas, para estar con amigos. Creo que es algo que te juega muy en contra. A mí, en lo personal, los primeros 4 meses me liquidó, sí, literalmente. Yo creo que sí, ¿no? Que hay que buscarle, yo creo que... O sea, yo creo no, veo, se ve que hay mucho, demasiado desgracia, ¿no? Con el tema de la cuarentena, mucha gente que se quedó sin laburo, la posta es esa, sí, pero yo uno. De mi lado, yo traté de tomarlo de la manera más positiva porque digo, bueno, esto va a pasar, pensé que eran 15 días yo, sí, en realidad pensé que más o menos eran 3 meses. La verdad. Como entonces mucho. Dije, bueno, voy a enchufarme las pilas, a tratar de meterme positivismo encima, para poder arrancar. Pero bueno, se estiró más y bueno, seguimos con el positivismo y a full. A full, exactamente, a full. Exactamente. No hay mal que por bien no venga. Creo que igual, más allá de las contras que tiene esto, fue para muchos un tiempo para estar con uno mismo y ir conociéndose de a poco. Así que bueno, ahora vamos a ver el conejo que saca acá en los muchachos de la galera, por favor. Así que te estoy escuchando, te estamos escuchando, por favor. Así que nada, un saludo para acá, para la gente del chat, para Mauro, que también nos está trabajando él y nos está viendo desde el laburo. Así que un saludo enorme. Y también ahí a Tiago Gastón. A Tío Gastón. El tío Gasti. Que se está volviendo loco, que quiere salir. Tío Gasti, un saludo. M Black, un saludo, hermano. El M Black. El M Black. Qué loco, ¿no? El M Black también. Qué crack, amigo. Ese chavo me cae re bien. Tiene una simpatía que destroza. Estamos en la nueva normalidad. Será de, me imagino que es de otro país. ¿Será verdad? Decinos de dónde sos. ¿De qué país? Por favor, que me voy para allá. Todavía no estamos en la nueva normalidad. Me voy nadando, me voy en tortuga, pero me voy. Así que bueno, gente, vamos con un temita. Vamos a escuchar un temita y después volvemos. Así que México. Combinación divina con el canto. Y es que planto mi bandera donde es gratis. Mi matín, mi esfera, mi remera. Sin polis, ni ratis, finolis, ni llanto. Yo con valor cuido a mi barrio todavía. Pero todo este calvario da dolor. Que pare la hipocresía de ser partidarios de esa fantasía que los hace revolucionarios, pero tras un monitor. Yo me cuido el culo solo porque no controlo mulos. No calculo todo, por eso tengo mi polo nulo. No regulo el modo como los gorrudos, puro rudo lobo con apodos de boludos, cromo oscuro. Soy parte de lo que quiero y ustedes todos juntos salten por lo que dieron. Todos con todos comparten lo verdadero. No existe punto que falte en este tablero. Todo con todo, bro, parte de lo que quiero y ustedes todos juntos salten por lo que dieron. Todos con todos comparten lo verdadero. No existe punto que falte en este tablero. Todo con todo, bro. Así es el under, hijo de puta. No me sirva fama en plato porque siempre elijo fruta. Yo bebo de la ciencia bruta con conciencia de que el mundo con su negligencia tapan la verdad absoluta. Hay ratas que tratan de trepar vallas pero se desnucan por cuánta plata de un chanta callan pero no se educan. Cuántas corbatas canallas abran quiero su rejunta para apilar la muralla pirata y que los escupan. Soy arquitecto de mis sueños y trayectos, el dueño de mis defectos, un leño selecto. Mi diseño ocupa sin efecto algún pequeño texto. Cúlpame y te enseño de esto y chupa con empeño de mi pulpa insecto que viven arrastrándose a la hipocresía. Presto fuego, vayan rectos por la ruta de la porquería, porque por querer vivir de cortesía pierden porte y no hagan que por deporte los deporte la vida. Porte mira, que sea la meta, sigo el rumbo cabalgando letras, nunca tumbo mientras yo soporte herida. Meta el chumbo, su escopeta, desenfundo mi libreta. No quiero que este mundo de poetas pasaporte pida. Hago mi aporte al borde de todo escalón, acorde a lo que soy, un hombre del montón. Mi norte guía el doble que tu pobre pelotón, mediocre doble que los nobles hacen que tu población no se dé por vencida. No es de pobre juntar cobre con cartón cuando recobre corazón. Recuerde el orden de la economía, ya que usted se duerme en su colchón con su caparazón de roble y otros que se van al sobre solo a 5 metros de la vía. Ya nada absorbe mi energía, tengo conexión con cada track que amolde mi apatía. Vendo convicción, no hay nada más que absorbe mi poesía. Son mi sol, mi nombre y don que rompe con razón almas vacías que no son parte de lo que quiero y ustedes todos juntos salten por lo que dieron. Todos con todos comparten lo verdadero. No existe punto que falte en este tablero. Todo con todo, bro, parte de lo que quiero y ustedes todos juntos salten por lo que dieron. Todos con todos comparten lo verdadero. No existe punto que falte en este tablero. Todo con todo, bro. Radiobox.com. Había que llegar al... Sí, había que... Esto ya lo cerré, que era el entierro del berretín entero. A cargo de verso de fierro, forros y de farra que narré y le gritan arre. a las pistas del debacle que le pone en piel de gallina la pluma del tintero. Con mis trovas me atrevo a no necesitar de un trébol en el grave. Me valgo por mí mismo la trifulca. En este safari el indio va a celar y mirando crecer las flores desde abajo, pero más vivo que nunca. Escribo con perchas en el techo y sin estribo, aunque haya estribillo. Está claro lo que transcribo, lo que del ébano emana. Sin estar bajo sábana, se amasa lo que será maná, quebrando cábala. Que se calculan las confabulan vulvas de fábula, que culminaron siendo deslices de una trampa sueños en el respaldar. Y mi espalda cicatrices de arañazo y solo me fumo lo bueno para andar. Y la mierda para el agujero, primero lo primero. Luego yo mismo no lo encomiendo, lo recomiendo y tolerancia cero. Me cansé de asesinar mi sueño por antojo de los que viven durmiendo. Y no bajé del tren en ninguna de las cuatro estaciones por contar con la solercia pa' que supera las nubes y lograr quedarme cara al sol. Me deshice de la mochila que me hacía parecer un caracol. Y no, soy un quebrado a pesar de ser un crack. Ni me saquen, que hasta con un remo lo peleo al kraken. Una idea fija, practico surf en un mar de fantasmas del pasado a bordo de una tabla ouija. Y por saber más de la cuenta me hacen pasar por loquito desde la infancia. Un traguito a las neuronas que no llegaron. Con las pocas que me quedan le quito año luz de distancia que nunca se le encendió el poquito. Y hasta cuando no preciso sombra nombro a mi sombrero. Es que es un fiel por tener que ocultar en mi frente un concreto secreto, el cual todavía no está listo pa' saber y lo defiendo con ahínco. Pasa que si la masa se entera me van a vender porcherines a un circo. Y lo defiendo con ahínco, si la masa se entera me van a vender porcherines a un circo. Hay respeto con lo que se jura. Me prohibí a mí mismo ser un pájaro con miedo a las alturas. Mejor solo que mal acompañado en un anhelo. Que iluso el pretender que un pichón me siguiera el vuelo. Y buenas nuevas que se van a convidar. Y esta noche solo quiero acordarme de que se olvida fritar. Pasito y cerveza, mi novia debe estar a los arrumacos con otro y no me interesa. Acepto los cuernos como un vikingo, hija de perra. Hasta la vista y salgo en busca de conquistar otra tierra. Mi música en el sub quiere verte. Me esperes color del moretón a causa de un golpe de suerte. El cobijo de mi suelo, la paga de este pagano. Y lograr que las hadas cuenten cuento de este. Bueno, gente, nos estamos yendo ahí con un temita de Lilleras Club que nos pedían. También quiero dar una mención especial al compañero ahí de México que está siguiéndonos. Ahí lo estoy buscando en el chat para mandarle un saludo. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás, amigo? Chris, creo que era. Cristi 91, gracias ahí que nos está bancando desde México. Así que nada, che, muchachos, ¿vieron? Desde México. Que crack, no sé si lo escucha Jera de MXM que sacó CD. Para el que no lo conoce, por favor, escúchenlo porque es un artista que en lo que es el género under está recontraexplotadísimo. Muy cebado, muy cebado. Buena data, muy buena data ese. Pero escúchame, ¿vieron lo que pasó hace más o menos 3 meses? ¿Quién salió de vuelta a flote? Que para mí son los mejores de los King, de los King. Sí, musicólogo sí, y Menes, el reggaetón, amigo. De antaño, musicólogo, por Menes, favor. Trabajaron con todos los artistas que hoy en día están arriba. Es claro. Que todo artista que trabajó fue un antes y un después en la carrera. Yo creo que sí, una es esa. Y otra que yo creo que el sonido que tiene, la musicalidad, la producción que tiene Musicólogo Jiménez, es algo que no se escucha, loco, que no se escucha, no, mucho no se escucha porque lo hace, le ponen el toque diferente ese que hace que un tema se pegue. Yo creo que pasar por la producción de ellos es como ya pasar a otro nivel. Sí, totalmente. ¿Vos sabías que hablando de ellos justamente son primos de Daddy Yankee? O sea, Musicólogo es primo de Daddy Yankee. No, esa no. ¿No sabías? Te juro. Son primos ellos, tuvieron, es más, por eso Musicólogo y Menes estaban dentro de lo que era el Cartel Record. Musicólogo y Menes no fueron los que hicieron la producción de Llegamos a la Disco con Cartel Record. Creo que ellos eran los productores principales de Daddy Yankee en su momento. Los de la NASA eran todos ellos. Pero en la época de Somos de Calle, ¿eso no estaban ellos? No, en esa época no estaban, eran otros los productores, o el productor. Pero Musicólogo Jiménez fue también como un antes y un después también, yo creo, en la carrera de Yankee. Fuerte, porque los beats que hacían, cómo fusionaban los ritmos, no. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Creo que dieron el boom exacto con Imperio NASA de Gold Edition. Sí. Con Gold Edition, que creo que ahí estuvieron trabajando con Arcángel, que hicieron el junte Guaya. Parruco, Guaya. Sí. Pero yo creo que en realidad ellos dieron el boom con Daddy Yankee, no hay otra. Donde no, bueno, su música bueno. empezó a pegar más fue con ellos, pero creo que con Daddy Yankee fue donde ellos. ¡Pum! ¿Me entendés? Y sí, porque es Daddy Yankee. Y porque era el Cangri, amigo. Era el Cangri. Que No. Es el Cangri. Disculpa. Claro, bueno, es pero en Cangri. Ese momento también. Bueno, yo te digo cuando laburaban juntos. Claro, exactamente. Pero el Cangri es el Cangri hasta el día de hoy. Lo último que yo pude escuchar concreto limpio fue Orión, de los de la NASA. Orión, que sí. fue donde se pegó Zuna. Donde se pegó, donde claro. se pegó Zuna. ¿Cómo se llamaba? El tema este que suena re chillón. Si tu marido no te quiere. Ese y falsas mentiras, ¿no? Falsas mentiras. Falsas chillón, mentiras. Pero parece que chillón es como la voz de Ozuna. Exactamente. Ah, ese terror. Sí. Pero bueno, en ese tema en particular tenía un tema muy chillón. No era sí. muy escuchado ni. Sí, los gritos. Que no se escuchaba, no y, se escuchaba también, en ese tiempo. También. Hablando justamente de Ozuna, ¿ustedes sabían que. Que cómo se llama, que Ozuna, el tema criminal que tiene con Nati Natasha, sí. no lo quería grabar? No lo quería hacer, no le gustaba. Eso fue un palo. No le gustaba, el chabón lo explicó en una. No lo quería grabar, entonces que Nati Natasha le llevó la propuesta. Claro. No, era de él. Quisieron hacer un junte, qué sé yo, Pina Record, el representante de Yankee, fue a hablar y toda la vuelta. Sí. Y no lo querían hacer, no lo querían grabar. Él no lo quería, Ozuna pues no le gustaba. Y ahora mirá el palo que es. Y sí, fue fue pegadísimo ese tema. No, criminal. Palo. Ese tema es criminal. Es criminal. Criminal. Pero bueno. Aparte, igual hay muchos boom que salieron así de la nada. Sí. O sea, ¿no? De chiripa, como dicen en Venezuela. O sea, sí. de carambola, porque estábamos aburridos y lo sacamos. Como estamos escuchando ahora a Jay Quiles, ¿no? Es un artista, yo creo que uno, para mí, ¿no? De la nueva. Que explotó con la nueva, porque ya venía trabajando hace varios, ¿no? Varios tiempo atrás. Exacto. Creo que ahora está dando un giro 180 fuerte. Y 360 también. 360 sí. también, exactamente. Yo el primer tema que escuché, creo que fue en el 2014, Dos Locos. Sí. Y creo que empezó a sonar ahora con el Unplugged que hizo. Claro. En acústico, pero ese tema está matando desde, no sé, 2014, 2016, por ahí. Sí. Y tiene muchos temas más. Yo creo que uno también muy un palo grande fue Egoísta. Egoísta, bueno, igual acordate que también estuvo trabajando con Musicólogo Jiménez, que también, volvemos al tema. También volvemos que al hizo tema. Justin Quiles Edition. Sí, que, sí. Que tiene, que creo que ese fue. Coronadísimo. ¿Ustedes qué piensan que habrá pasado entre Musicólogo Jiménez y Daddy Yankee? Siguiente pregunta, su señoría. ¿Qué piensan? Ilumíname. No sé. Yo creo que a veces capaz que la relación así de familia, no sé cuán cercanos serán ellos. Pero y muy cercano para que capaz sea productor. Que los negocios, viste, es como. No familia, sé, familia, negocio. Son cosas separadas. No, mirá, creo que no salió nada público de... No. Por cuestión musical, no sé, yo creo que, o sea, una crítica que podría decir que el sonido de Musicólogo Jiménez siempre es un poco monótono y creo que Daddy Yankee siempre estuvo apuntando a la evolución. Siempre visionariamente musical, sí. En lo musical. Así que puede haber yo sido más o menos eso. Le voy a tirar una data de la que estuve viendo cuando vi la entrevista que hizo Musicólogo Jiménez. O sea, Musicólogo hizo la entrevista con el Guru. Lo que contaba Musicólogo, ¿no? Es que él veía el tema de los contratos, el tema de los edition que él hacía, que como que no le llegaba la plata que le tenía que llegar cuando hacía rendía. Palos. Sí. Claro, con Daddy Yankee, ¿entendés? Por ejemplo, él contaba que los edition que él hacía le llegaban, no sé, como $40,000 y en un tema palo mundial con, ¿cómo se llama? Con Llegamos de la Disco. No le llegó ponerle la cantidad de plata que tenía que haber llegado, ¿entendés? Creo que fueron esos los aspectos en los cuales ellos se vieron. Pero hay que agregar que él también dijo que lo que son negocios y lo que es familia es familia. Él se lo cruza en una fiesta, la fiesta la pasan juntos, primo, ¿cómo estás? Que pum, que pan, que está todo, ¿me entendés? O sea, no, negocio una cosa y creo que lo que es familia, familia, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, es verdad. Pero bueno, también está el dicho que dicen cuentas claras conservan amistades, así que nada. Un saludo acá para Juan Cruz, que tiene 6 añitos y nos está mirando. ¡Hey, Juan! Un saludo especial. Gracias por escucharnos, la verdad tan chico, boludo, 6 años. ¡Qué bueno! 6. Creo que yo a los 6 años ya estaba durmiendo hasta ahora. Seguramente, no me acuerdo. Gente, sépanos disculpar que hoy estamos teniendo unos problemitas ahí con el tema de la conexión de internet. Así que sépanos disculpar que estamos acá con el ingeniero de toda la transmisión, el cerebrito, atrás de todo esto, que está full. Pero sépanos disculpar porque es el internet, él está full laburando, pero es el internet. Tiene cara de enojado. Y creo que regalamos sí. Una sonrisa, Yashi. Ahí está, ahí regaló. Qué lindo que esa cosita. Así que nada, creo que Musicólogo y Menes sí fueron un antes y un después. En lo que es producción, ¿no? ¿Y viste el disco que sacaron ahora? Siguiente pregunta, porque no estoy enterado de nada. Últimamente no vengo mucho en las redes. Oh, pero me sí. Podés contar, dame un adelanto, no sé. No. El disco que sacaron, que donde fue que estuvo. ¿Cómo se llama este tipo que está rompiendo ahora? Que lo pusiste recién. ¿Cómo se llamaba? Que pusiste recién de Musicólogo Jiménez. Cautiverio. Cauti ahí. Está también. Aparece. Almighty. Omairi no estaba retirado. No está retirado, bueno, la música. Él es cristiano, se convirtió a Dios. Tenía entendido que estaba retirado. No está retirado para nada. Pero se convirtió a Dios. Y el tema fue una controversia. Porque ¿qué pasó con ese tema? Dice brujería, tú me hiciste brujería. Y habla de un par de cosas, ¿no? Y fue que le preguntaron a él, ¿qué pasa? Vos estás acá, estás allá, sos de la calle, estás en la iglesia, ¿cómo es la vuelta? Y él dijo, no, yo no estoy diciendo nada, yo estoy contando que una mujer a mí me hizo una brujería, por eso yo me enamoré de ella. Y fue como, oh, baby, son por remontar una banda. Exactamente, es cuando haces algo con fundamentos o con alguna vivencia. Que bueno, está bueno disfrazarla y que dé a pensar al público para también, más allá de la cuestión musical, dar a pensar a qué se quiere referir, ¿no? Porque bueno, ya algo un poquito más avanzado, ¿no? Al traducir y entender y comprender las letras, que también está buenísimo. Sí. Que no todos lo hacen hoy en día. No, muchísimo. Yo hoy justamente estaba mirando una entrevista, ¿no? De Ñengo Flow. Lo que él decía, ¿no? El Ñengoso. El Ñengo, loco, que muy calle son los chabones. Son calle, esos chabones son calle. Pasa que, si vos te pones a pensar... Son comercial, pero calle. Son, exactamente. Pasa que vienen de barrios muy bajos, chabón. Sí. O sea, allá Puerto Rico, si no sos músico, sos sicario, no sé. No, claro. Pero otra cosa, no sé. ¿Sos reggaetonero o estás en el punto, como dicen ellos? Claro, estás ahí. Y creo que igual, que no solo en Puerto Rico, también lo que fue Colombia, se adoptó mucho en los tiempos de Pablo Escobar la cultura de la violencia, porque ni siquiera podés decir es una etapa, porque pasó a ser una cultura. Sí. Creo que es algo que tendría que haber erradicado un poco, pero... Creo que fue una cultura igual... Heavy. No buena, o sea, no, obviamente yo no lo llamaría que no. Cultura. Pero bueno, yo creo que fue la época oscura de Colombia. Exactamente, pero no, hoy en día está denominado como la cultura de la violencia. Que los colombianos le digan cultura. No creo que los colombianos... Los que andan en la movida, sí. Pero yo no creo que le digan cultura, amigo. O sea, los que te ven en la calle se lo van a decir, pero yo creo que el colombiano que realmente piensa que está en esa vuelta, no. Obviamente, la persona que tiene un poco dos dedos de moral va a decir que es una salvajada. Exactamente, pero como te digo, el término que le dan la gente en particular que está en eso es la cultura de la violencia. Sí, tal cual. Fue la época. Son puntos de vista completamente distintos, negro, por favor. Fue una época negra en ¿cómo se llama? Que ojalá no se vuelva a repetir en Colombia, ni en ningún lugar, porque la verdad que fue algo completamente triste. Sí, totalmente. Pero bueno, justamente hablando de Colombia, los artistas que está pegando, ¿no? Los artistas que está pegando. Uf. Ya vienen hace rato igual, ¿eh? Sí, Colombia tiene un país muy rico en artistas. Sí. El que me gusta mucho es Raycon. También, sí, muy Raycon, bueno. Raycon tiene muchas palas. Hace rato no escucho mucho de Raycon, pero bueno, uno de los temas con los que salió fue con No Molestes Más, y después el sonidista lo quiere tirar para que escuchen un poquito y vayan conociendo a este artista que tiene mucho, pero tiene muchas cosas. Yo creo que el palo de Colombia es más el reggaetón pop, por así sí, decirlo. Si bien tiene creo que sí. Rap, hip hop, tiene todo. Yo creo que es... Claro, es el pop. Sí. El reggaetón, el urbano, el sí, pop, sí. Yo creo que igual de los nuevos, porque claramente J Balvin creo que es un pilar. Simple, no hay discusión. J Balvin es un pilar en Colombia. Es un exponente. Y mundial. Es un exponente mundial. Aparte, J Balvin viene en el reggaetón desde la misma época que muchos en PR. Yo creo que 2009, 2010. Más o menos. Un poco antes también. Yo creo que lo conocí con Tranquila. Tranquila, claro, sí. Después Tranquila. Y vamos, esos fueron los que pegaron, ¿viste? Los que llegaron acá. Capaz que ya estaban pegados allá, como decíamos en el programa pasado. Argentina es el país que recibe el último en la información. Somos el fin del mundo. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Pero el que también está de la nueva, ¿no? De la nueva, Fade, loco. Fade. Sí. Buenazo. Fade es muy bueno. Yo lo empecé a escuchar en Sígueme, creo que se llama Sech y Fade, los dos. Porque Sech, este Sech, también. Jefe, los dos. Fue un temazo que yo se lo mostré a mucha gente cuando no estaba casi pegado ni nada de ese tema. Y me decían, no, está bueno, qué sé yo, ni bola. Después lo empecé a escuchar en todos lados el tema. Y yo ya había dicho, es alto tema. Porque tiene mucho talento. Sech es muy bueno. Sech también, sí. Lo que tiene de bueno Fake es que tiene mucha frescura. O sea, te combina mucho porque te chantea un poquito, te manda melodía. Es muy completo. Estaría buenísimo ver que evolucione musicalmente, ¿no? Que es lo que todos esperamos y que nos siga trayendo y compartiendo más de su música. Te bajo una data. Por favor. Hablando de Sech, ¿no? ¿Vos sabés lo que le pasó a Sech? Él viene más o menos del 2012 sacando temas. Mira, para serte sincero, yo Sech creo que lo he escuchado vagamente por el 2017, 2018, bueno. Pero hasta ahora que se pegó este año, acá en Argentina, no tengo registro. ¿Qué pasó? Él agarró y dijo, bueno, yo hago esta canción. Porque él trabajaba de era productor musical y compositor. A él le compraban los beats, le pagaban las grabaciones y toda la vuelta esa. Y le decía a la gente, bro, vos tenés que cantar, te queda mejor a vos hacer el coro. ¿Qué? No, ni bola. Te queda mejor. Entonces, ¿qué hacía él? Vendía las cosas, vendía las pistas. Vendía las pistas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él decía, yo te vendo las pistas, pero también tengo la letra, si crees. Entonces, le vendía el combo completo, Big Mac. ¿Qué le pasó a él? Él como que quería salir del juego, ¿viste? Como que dijo, esto no me está rindiendo mucho. Él dormía en dos sillas y él te lo contó en una entrevista. ¿Qué fue lo que dijo? Hago esta canción, si se pega, de una. Si no, me retiro. El chabón ahí, palo mundial. Contame qué canción. No me acuerdo la canción. Bueno, hablando de canción, bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Me parece que vayamos con un temita full ahí arriba. A ver, no quiero un conejo, quiero una liebre ahora, por favor. ¿De qué color? System uploading. Updating protocol. Voice recognition. Welcome to Visionary. Are you ready? Ready. Carbon Fiber Music. Let's go. Muchos intentaron, no pudieron pararme. Pa' bajarme de aquí, van a tener que matarme. Que no. Exponente más completo, el cantante del milenio, cuenta los discos de platino, la gira y todos los premios. El cachetón burlado en un Ferrari blanco, mi hijo tiene más que ustedes en su cuenta de banco. Mírenme cabrones, ya yo aseguré mi vida, ya choqué cuatro melones. Pa' hacer lo que yo he hecho, le falta con cojones. Hay que hacerse millonario y pegar más de 10 canciones. No se comparen cabrones, yo soy una mega estrella. Yo no canto por menudo, mucho menos por botella. Yo me doy mi lugar, mi categoría y mi puesto. Según la lista de Billboard, soy el número uno en esto. El exponente más completo, el caballo de estos pone. A mí me dieron 2 millones solo por firmar la Sony. Dígame qué han hecho ustedes, que uno diga que eran pasos. Que rapean todos iguales, hombre, no sean payasos. Vamos a respetar. mezclen con el género, soy otra cosa aparte. Por lo más finito, por donde la soga parte. Me ven y me saludan, son hipócritas con uno. Por eso estoy por mi lado y no me paso con ninguno. Mucha capacidad, talento en cantidad. Mi personalidad, no que el de la humildad. Corren los cochinos cuando va a soplar el lobo. El nombre de Farruko sigue sonando en el globo. Soy el mejor en esto y nadie lo discute. La cabina en la nave, de Back to the Future. No te compares nunca, soy un artista distinto. Yo me quito de la música si superan este intro. Sigan el protocolo y salude soldado al exponente más condecorado de esta industria. A sus 24 años de edad. Muchos intentaron, no pudieron pararme. Pa' bajarme de aquí van a tener que matarme. Sí, ¿por qué no? Visionary. Yeah. Yeah. This is Visionary. The album. Far. Shadow. Neonazia. Benny. Musicólogo. Menes. This is the next level. The future. Are you ready? Siempre las baby me hacen fila. Te voy a mentir. Filoteo casi encima. Ok. Par de carro en la marquesina. Chulip Gang, baby. No los veo desde arriba. Bebé, déjate llevar por el low. Feca, feca. Todos tus penas son fecas. Okay. Todos los tíos son fecas. Hasta las Yeezy son fecas. Esa roleta es feca. Tu caca está hueca. No me rompes de calle. A mí no me metes la feca. Feca. Todos tus penas son fecas. Todos los tíos son fecas. Hasta las Yeezy son fecas. Esa roleta es feca. Tu caca está hueca. No me rompes de calle. A mí no me metes la feca. Como dicen en New York, dímelo ya. Tú eres un embustero y aquí no patrocinamos esa pay. Tienes dos strikes. Yo los conozco de frente, son pendejísimos. Y después los ves roncándome en un live. Si tú eres una escuela, yo el school supply. Que le suple. Hey, tú eres fake, desde que te vi lo supe. Tu movie de 30 cuento 29 son embuste. Y no me tires, te caí en la cara si pa' arriba escupe. Son de embuste tu ropa, son de embuste tus cubanas. Son de embuste que eres cantel, tú eres quien se lo mama. Tú eres fake, y te hablo claro de pana. Todos los viejos y pregunto a ver si alguien me difama. Tú eres fake, fake, fake. Son fecas, todos los tíos son fecas. Hasta las Yeezy son fecas. Esa roleta es feca. Tu caca está hueca. No me rompes de calle. A mí no me metes la feca. Feca, feca, feca. Todos tus penas son fecas. Todos los tíos son fecas. Hasta las Yeezy son fecas. Esa roleta es feca. Tu caca está hueca. No me rompes de calle. A mí no me metes la feca. La estrella de la cancha, tenés la mascota. Feca como tu cabena de se nota, siempre fumo caro, por eso es la nota. Tu combo se lo mama, el feeling no rota. La tarjeta con chis, celulares con chis, ten cuidado si te pasa la glot, tiene un chis. La mujer es tuya, la hacemos un chichi. Prendemos los bates, ligo con hachi. La ropa que me pongo es el sachi chichi. Con ese flow bajaste pititi, 20,000 africanos buscando en el lodo pa' los diamantes de mi pi. Lambo, boom. En la planta que yo ando, cuando yo llego se queda babeando. La competencia la estamos matando, los cheques y los culos me siguen llegando. El se queda la para, cuando cotorra dispara. Quiero que vea tu jeva cuando le pongo mi ñema en su cara. En la cuchilla y la glopeta, no cambiamos, nos bajan completas. Las niñas padecen el pelo yo seta. Y a ti pero tu baby seca. Yo so hated, baje la ira. Me culpa si ella me mira. Si me toca te va en vida. Baja los míos, apunta con mira. Siempre llegamos con la manada. Con lo mismo no ha cambiado nada. Sintieron la presión desde la entrada. Pasamos la pieza como si nada. Feca, feca. Todos tus penas son fecas. Okay. Todos los tíos son fecas. Hasta las Yeezy son fecas. Esa roleta es feca. tu caca está hueca. No me rompes de calle, a mí no me metes la feca. Feca, feca, feca. Todos tus penas son fecas. Son fecas. Todos los tíos son fecas. Son fecas. Hasta las GC son fecas. Uy. Esa roleta es feca. Feca. Tu caca está hueca. Hueca. No me rompes de calle. No. A mí no me metes la feca. Jeezy, homie. You know what time it is, homie. Y volvimos ahí, el Chulito Gang, el Chulito. Amigos, qué buen álbum que sacó de la Beto. Qué buen álbum. Miren, le voy a mandar un saludo que a Rocío, que dice: hola, soy Rocío, tengo 11 años, con permiso de mi padre lo sigo. Me empezó a gustar el Free por Trueno. Un saludo, y bueno, eso es importante, que tenga el permiso de los padres para poder escucharnos y para poder escuchar. Más en este horario, ¿no? Más en este horario. Y Trueno, ¿no? Qué loco Trueno. Sí, ¿no? Sí, hablando de Trueno, creo que en esta semana, la semana pasada, los sorprendieron en un autocine. ¿Mirá? Autocine. Y quería remarcarlo de la humildad, ¿no? Que tiene Trueno. ¿Por qué? Porque se le acercó, bueno, más allá de estar en esta. En este marco de la pandemia se le acercó, sí, un fan, un nene entre 8 o 9 años. Y Trueno empezó a hacer ahí el beat. ¿Mirá? para que el chico empiece a tirar Free. Mirá qué loco, ¿no? Sí. Loco. Qué buen detalle, Qué buen detalle. Como artista, humildad, creo que. Como persona más que nada, ¿no? Sí, tal cual. Es más, yo tengo conocidos que se han sacado fotos con Trueno y todo. Y dicen que el chabón va, le pega una foto. Sí, ¿cómo que no? Pum, el chabón por ahí está con una cara de 3-8, ¿entendés? Que no quiere saber, pero el chabón va. Pero es así, sí. Yo creo que igual es un nene, pero no tiene 17 años. 18, creo. 18. 18, pero también el chabón empezó una cara de perro cuando tenía 15 años, ¿entendés? Era youtuber y andaba en toda esa vuelta. Cara, ya, sí. Y de chiquitito ya empezó a tener la fama encima. ¿De qué manera no la recibe? La recibió también a la manera, porque a la fama, porque. Porque tenés que. Yo creo que tienen que lidiar con eso también. ¿Me entendés? Amén, sí, de que ellos vivan de su fanático, de la gente que los escucha. Y más cuando se es tan joven. Y más. Eso, totalmente ahí está. Diferente. Porque vos querés llegar a otra vida, obviamente, la vida de un adolescente. Porque él es un adolescente. Tal cual. Ni siquiera es un adulto. No, creo que sí, ¿no? Y yo creo que hay que saber llevar eso. Ay, un montón. Lo bueno es que él está con el papá, que el papá lo maneja, es el manejador de él, le maneja las fechas, le manejaba lo que eran las batallas, le manejaba todo eso. También es un golazo, porque él desde los 4 años tiene videos rapeando, ¿entendés? Es como, wow. Tiene toda la evolución musical grabada. Eso es algo buenísimo. Va, supongo que para él debe valer mucho hoy en día. Aparte de eso, también, ¿no? Como recalcamos la humildad del artista, que hoy en día, lamentablemente, muchos no la saben tener. No, la verdad es. Si bien igual a veces se confunde la humildad con el saber respetar el espacio, porque pasa mucho que el artista a veces no puede salir porque es un lío de gente que tal te pide foto, que te pide firma. La famosa avalancha. Sí, eso también debe ser complicado. Eso también la gente lo tiene que saber respetar. No, que salís veces de tu casa y sabes que. Capaz que salís de tu casa a despejarte y te viene toda una avalancha de gente. Firmame, sacó una foto, también debe ser medio jodido. Eso no quiere, jodido. Claro, sí, no hay que confundir la humildad con el respeto. Totalmente. Debe ser medio jodido la posta, que sí, debe ser medio jodido. Imagínate que por ahí querés descolgar, querés, no sé, irte a una plaza, tomarte una gaseosa, qué sé yo, o estar con tus amigos hay si tenés. O el mismo boliche. Sí. ¿Cómo hace para ir a boliche si tenés que ir al VIP y quedarte en el VIP, ¿entendés? Sí, no. Te tienen que cerrar un VIP para vos. Sí, te privas de muchas, un montón de cosas. O sea, se lo toman por el lado también mucho de, hey, soy yo, estoy repegado, bien ahí, qué sé yo, eso bueno, buenísimo. Pero cuando la estás pasando mal debe ser re jodido, ¿entendés? Y hablando de Trueno, ¿cómo ustedes ven a la pareja de Trueno y Nicki Nicole? ¿Los ven un tiempo juntos, sacando colaboraciones? Posta que sí, porque dice que pasa mucho eso de que cuando dos artistas famosos o conocidos son pareja, como el caso de Tini con Yatra, Anuel y Karol G, dejan muchos temas. Después, bueno, a veces se paran o cambian de rumbo, pero. Ay, qué feo. Pero dejan muchos temas. No, creo que aparte son dos artistas que están en el género. Sí. Y está, cabe justo. Y la mina, ¿no? Es muy buena musicalmente. Sí. Cuando sacó el Visa Rap Session, loco, para mí fue como, wow, ¿qué estoy escuchando, loco? Más allá de que Visa tampoco se me voló la peluca. No, como productor se saca, ¿entendés? Se saca las manos por su producción, el chabón, ¿entendés? O sea, camina desnudo sobre el beat, el chabón, ¿entendés? No le importa nada. Es muy bueno, de verdad que es muy bueno. Pero nada, justamente hablando de producción, ¿no? Hoy vamos a tener una entrevista con un productor musical de acá, sí, de Quilmes. Para verlo de otra perspectiva. Para, exacto, sí, para ver la otra perspectiva, la otra cara, ¿no? De está bien, sabemos cómo componer una canción y toda la vuelta. Pero ahora vamos a ver esa mirada de productor, el que está del otro lado, ¿entendés? Del otro lado del telón, es como guau, wow, también. Es el que le pone todo el contenido al tema. Tal cual, ¿no? Tal cual. Así que quédense, gente, porque va a estar muy, pero muy interesante esa entrevista. Va a estar muy interesante. Pero nada, Bizarrap, hablando justamente de los productores, ¿no? Bizarrap es uno de los mejores de acá, Argentina. Sí. Para no, mí, faltaba para mí es el Bizarrey. El Bizarrey. El Bizarrey. Sí. No sé, para mí el Biza está... Empezó y se quedó con la corona. Sí, no, creo es que llegó para quedarse. Estaría buenísimo que sigan surgiendo y que nos vayamos deleitando y que nos vayamos deleitando, que vaya inspirando también. Estaría bueno que también sigan apareciendo esos tipos de artistas para que la escena se siga plasmando y se siga quedando, ¿entendés? Los famosos artistas revelaciones. Sí, estaría buenísimo, sí, para que la escena vaya creciendo. Claramente es el género urbano, ¿no? Hasta el día de hoy es como no tan aceptado, pero no, creo que están dando un antes y un después, están dando que hablar los artistas que están saliendo hoy en día, tanto de trap como reggaetón, en Argentina. Argentina está haciendo ruido, esa es la palabra, está haciendo ruido y está empezando a figurar. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, igual Argentina no es un país muy, muy rico en lo que es reggaetón. No, para nada, diría yo. Para nada, por eso mismo, esta gente... Creo que el único que se acerca, que tampoco es, que lo dijo en la entrevista, Saramay, que a veces se le va un poco el... Por ejemplo, en la Bizarrap Session, en la 31, creo que sí, en un estribillo le tiró un... ¿Un reggaetón? No, yo reggaetón. Creo que sí, creo que el chabón es maleanteo de reggaetón, igual. Claro, maleanteo de reggaetón, pero sí, a veces tira boom bap, a veces tira... Sí, no, a mí me ceba mucho porque... Pero reggaetón en sí no hay nada acá de eso, ¿entendés? No, es como que está todo verde acá en Argentina, pero es como por lo que decíamos, somos... El fin del mundo. Igual yo siento que capaz que no llega tarde. Capaz que es el acento. Viste que el acento de reggaetón también es muy, muy de PR, sí, muy de Colombia. Muy de PR, yo creo que el acento argentino no suena raro con el reggaetón. Sí, suena raro, suena verdad. Raro. Pero también suena raro, pero también hay artistas que hacen que suene bien. Yo eso te lo puedo asegurar. Que hacen que suene argentino, bien. Argentino, me estás diciendo vos. Argentino. Escuchá CRO Baby Drip. Oh, baby. Simón. Bueno, pero ¿con quién lo hizo? ¿Con Saramay? ¿Qué? ¿Con Saramay? ¿Qué acento pone Saramay? Saramay tiene como un acento que lo hace igual, es un personaje. Es un personaje. Es muy logrado, sabe muy bien, pero sigue siendo argentino. Sí, bueno, pero está bueno darle ese toque argentino. Exactamente, porque no hay que ser excesivo. Siempre hay que dejar la marca de agua, y más en lo musical. Más en lo musical. Acá hecho en Argentina. ¿Entendés? Más en lo musical, creo que sí, que Argentina como que ya está posicionado en el mapa y ahora tiene que posicionarse cada vez más, ¿entendés? Tipo, tiene que seguir expandiendo. Podríamos darle el término, salió del cascarón y ahora tiene que aprender a volar. Tal cual. Anótela. Tarea para casa. Pero sí, no, la verdad que lo que es género urbano Argentina está muy verde, pero tiene artistas que representan muy duro. Muy duro. Duki, yo creo que usted no sabe, ¿no? Pero Duki tuvo... Yo te estoy hablando con exponentes del trap de Estados Unidos, Migos, no sé si le suena. Migos, sí. Tiene un tema con Migos, ¿entendés? Con artistas de afuera también, tiene tema con Makena, creo que se llama, con J Balvin, ¿entendés? El Duki, ¿entendés? Un exponente del trap. Hace 6 años lo veías en la plaza como si nada. Rapeando, ¿entendés? Sí, la locura. ¡Wow! Qué loco lo que pasó con ese chabón. Bueno... Sin ir más lejos, Alejo. El ICA era el organizador del quinto escalón. Quinto escalón, decís, wow, mirá dónde están. O sea, es buenísimo porque posta que está dejando en lo alto. Y lo que se viene en los trabajos de él, que decía, que yo la otra vuelta estaba mirando en Caja Negra una entrevista, que decía él, que él está haciendo este tipo de trap, que sabe que no es de acá, pero él le quiere dar lo de acá. Y va a ser una canción que habla todo con Che, con Ya, con, ¿entendés? Sí. Nosotros hablando, ¿entendés? El argentino es su máxima expresión. Darle el toque argentino, sí. Tal Tal cual. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Es algo que no se hizo hasta ahora, ¿no? No. Ojalá que lo podamos escuchar pronto y a ver qué nos trae, con qué nos sorprende. Igual un tema de Easy siempre te sorprende con algo. La verdad sí, que amigo. Las últimas con dos cajas de Globo, una de dos y igualito a tu padre, creo que fueron tres temas que en esta cuarentena fueron un alivio. Sí. La verdad que te da mucho a pensar también para reflexionar en las letras. Creo que está perfectamente igual logrado. Yo creo que en esta época se le exige mucho a los artistas también. Yo creo que la gente, cuando le sacan un tema y al mes ya le exigen otro, ya piden otro. ¿Y cuándo sí, sacan un tema? Claro. Antes, qué sé yo, te voy hablando de los 60, 70, 80, sacaban un vinilo, un tema, un disco y pasaba un año que se conformaban con eso. Claro. También hay mucho contenido. Igual para yo hacer. Creo que lo que era la música de antes no es nada que ver a la música hoy en día. No, yo te hablaba de géneros en general. Ponele que hoy en día está todo computarizado. Vos no tenés un bombo, no tenés una batería y lo haces con la computadora. Un productor, perdón, de trap, tiene todo en la computadora. Sí. Y el trap no lleva mucha producción. O sea, lleva. No digo que no, pero no lleva tanta producción como una batería, como un bajista acá, como como un piano allá, con una trompeta allá, o sea, no creo que nos lleva todo eso. Aparte contemos que antes el hecho de la música no era para casi todo el mundo. Vos calculás que hoy, ni desde hace cuánto, no sé, que salieron los celulares más modernos, sí. Podemos decir que hace 5 o 6 años creo que la mayoría de la gente tiene un teléfono y es más accesible escuchar música. Sí, antes sí, no, obvio. No sí, era obvio, lo mismo. No es lo una mismo. Década, no, básicamente. Exactamente. Aparte, yo creo, no, si te posicionás en el lugar, si la gente te pide tema, por ahí lo ves como que lo atosigan, pero al mismo tiempo te están dando a entender que lo que vos estás haciendo, está bueno. Así que creo que también es un pequeño impulso y una motivación más. Tal cual. ¿Entendés? Para los oyentes, para los que consumen tu música y lo que vos haces. Así que tiene una de cal y una de arena. Tal cual. No, yo creo que son más, sí, creo que más son los pros. Sí, más ventaja acá, que... Acá en el chat preguntan... ¿Dónde está Pandy? Ya acabamos de decir que vamos a tener una entrevista con él. Pandy está en el beat. Pandy está en el beat, no, pero Pandy, ya va a venir Pandy, ya va a venir. No se ponga nervioso que ya viene, va a tirar toda data musical. Creo que va a contar también sus inicios de todo. Así que va a ser una entrevista muy interesante. Nelly Gondi se me encanta Cazzu. Yo creo que de las mujeres del género son Nicki Nicole, sí. Cazzu son las que más están ahí arriba. Sí. Cazzu, me estoy olvidando que... seguramente, pero... Sí, seguramente no tengo olvidando pero alguna. Pero dos. Cazzu rompe. Cazzu para mí fue en el de Toda. Sí. Con el Alex Rowe creo que fue la parte de ella, creo que le dio vida casi todo. Casi todo. Sí, porque ¿no? Es algo completamente igual, distinto. ¿Vos sabés lo que le pasó a Cazzu? Algo muy interesante le pasó. Ella quería cantar cumbia. Ella cantaba cumbia. Y la industria de la cumbia le dijo que no. No la mamá, quería, te, no, ahí no, tenés. No, como que no le servía. Y ella lo cuenta, dice que ama la música. Entonces siguió haciendo música ella. No le importó lo que dijera. Pero es cambio bastante drástico. Se fue al trap y mirá lo que es hoy en día. ¿Y qué tiene que hacer toda esa gente que le dijo que no es la industria de la cumbia? A morderse la lengua. Nos vemos en Disneylandia. Pero está bien igual, está bien. Son cosas que a ella como artista también le sirvió. Le sirven de experiencia, sí. ¿Entendés? Al negocio, hoy en día. Yo digo drástico, ¿por qué? Porque cuando vos escuchás los temas de Cazzu, sí. No le ves ese toque de cumbia para que obviamente no va en un tema de trap, ya sé. Pero ¿viste esa inclinación que cada artista le pone a sus temas? Ese sí. Toque. Yo no tenía ni idea de qué caso. No, sí, hizo, sí, sí. O hizo cumbia. Sí, hizo cumbia, hacía cumbia. No sé si hay en YouTube. No, posta no. Que nunca busqué, pero ella lo dijo, ¿viste? Yo no tampoco. Ahí, mirá, nos están diciendo que hay canciones de ella de haciendo cumbia, pero la posta que viste que loco, ¿no? Lo que son las vueltas de la vida, sí. como lo que veníamos hablando en el programa anterior, que decía si como rapero no te da y si podés, tenés la oportunidad de hacer otro género musical que por ahí te va bien, ahí tenés el claro ejemplo, exacto. Sigue haciendo música, sigue, o sea, no importa que se te cierre una puerta porque sabés que dos o tres puertas se te van a abrir, es obvio. ¿Entendés? A ella creo que se le cerró la puerta esa y ella siguió luchando por su convicción, su ideal de que quería hacer música, y hoy en día hace música y es la mejor. Es de las mejores. Ey, la Joaqui también, como rapera, amigo, no. Acá dicen, ojalá se expanda el género femenino en el free. Sí. Yo creo que competidoras... Hay. Hay. Varias. Y conozco. Hay. Tenés a la Roma, tenés la Rose, la Joaquín. La Rose para mí era una de las mejores en su momento. Que ahora no volvió a aparecer mucho. Pero la Rose, amigo, esa, te la ponía enfrente y vos te mataba. O sea, no le importaba. Fatality. Sí, no. Bueno, tenés a la Rose, tenés Brasita también de Varela. Bracito. Oh. Bracita. Sí. No, loco, vos decís, wow, mío. Pero es verdad, se tendría que expandir más. Sí. Pero también me pasaba, sí, nosotros cuando organizábamos competencias, no se querían anotar. Y eran raperas, Y no se querían anotar. Era muy loco, pero. No se querían anotar, así que. Hay que animarse. Por favor, sin miedo al éxito. Quiero mandar un saludo, perdón, ¿no? Que los corte, pero quiero mandar un saludo especial a Sergio, que nos está escuchando ahí en la radio, en su casa. Un saludo especial para él, que él nos tira muchísima data y la verdad que muchas gracias por estar ahí atrás escuchándonos. De verdad, muchísimas gracias. A toda la gente. Sí, acá dicen, aguante el doctor. El doctor. ¿Qué personaje? Qué doctor. Controversia. Sí. Qué controversia. Pero no, está bien igual, está bien. ¿Qué género le darían ustedes al trap, doctor? Trap. ¿Sí? Trap. Ido, trap. Hay gente que le gusta y hay gente que no para gustos, colores, ¿viste? Pero totalmente. el doctor, amigo. Mala junta, jefe mío. Mala junta, jefe. Yo lo sigo al doctor en Instagram y a veces lo veo vestido como muy, muy punk, muy rockero. No sé si lo vieron ustedes. Sí, tiene esa onda. Es muy diverso. Qué buen personaje, la posta, qué buen personaje. Y cómo lo fue moviendo y lo fue posicionando también, ¿no? Porque empezó también como vos y el doctor, que era el doctor, se reían. Hoy en día el doctor está facturando más de todo lo que se reían, ¿eh? Sí, y de lo que se cree también. Y de lo que se cree, ¿entendés? Pues vos ves un video del doctor y decís, ¿qué onda? Pero posta. Y decís que ahora no están abiertos los boliches, si no se lo ves al doctor ahí también. No, lo ves ahí tocando y bailando. Si el doctor, yo la otra vuelta vi un video que se iban a bailar con el doctor y el chabón iba, dale. Y él decía, mirá, yo no tengo que estar en un Rolls Royce, no tengo que estar en un BM, estoy en un Corsa, bien al piso, con música al palo, decía el chabón, ¿me entendés? Humilde, pa. Se la vive. Sí, y está bien, está perfecto. Si se puede, hace música. Nunca, obviamente. Faltándole el respeto a nadie, ¿no? Nunca metiéndose. Obvio. Pero está perfecto. Sí, pero es un personaje muy, muy, muy querido. Sí, el doctor sí. Pero así hay muchos artistas, Justamente retomando lo que vos dijiste de Mala Junta. ¿Sabés que a mí me pasó en un momento cuando yo estaba rapeando, ¿no? Cuando yo competía, ¿no? Estaba rapeando porque sigo rapeando el día de hoy. Pero cuando competía, año 2014, más o menos, 2014, empiezo a escuchar música de Mala Junta, que antes se llamaba El Perro, no se llamaba Mala Junta, se llamaba El Perro. Y empiezo a escuchar sonidos distintos, ¿viste? Sí. Que en ese momento no, acá no estaba todo lo que era el trap, así tan como ahora. Sí existía y toda la vuelta, pero... Estaba en su auge, sí. No estaba, claro. Y le decían swag. Entonces yo escuchaba swag o buscaba en internet las pistas swag. Nada que ver, ¿entendés? Pero, pero pensaba que era swag y después me fui dando cuenta que era trap. Y la posta que el chabón lo dice en una canción, es muy real el chabón ese. Ese chabón yo creo que es muy real de escena, muy real. Él lo dice, yo hago el trap, pero no el trap que vos, en una canción de él dice, yo hago el trap, pero no el trap que vos conocés. Porque el chabón te cuenta las cosas y no te cuenta que anda con un fierro, que anda con 10 minas, que anda con toda plata. No, el chabón te cuenta cosas que él vivió, que vivió con su papá, que vivió con sus amigos, ¿entendés? Claro, más rap, digamos. Claro, ¿entendés? Es como rap poniendo. Contar lo que pasa en la calle, en la realidad. Hay un tema que también se llama Sin Chamu ni Autotune. Como Sin Chamullo ni Autotune. El chabón canta él. Él no tiene autotune, no tiene arreglo de voz, nada. Él agarró y contó que fue a un estudio y quiso cantar y cantaba malísimo. Y el productor le dijo, cantás re mal. Y se reían. Entonces cuando le dijeron eso, él dijo, bueno, voy a empezar a hacer canto. El chabón empezó, se anotó a canto, empezó a hacer canto, todo. Y hoy en día él canta sus canciones, ¿entendés? Corte, el chabón no le importa nada y le importa tener autotune. Y hoy en día para mí es lo que más representa. Y capaz que muchos no lo ven así, pero el chabón puede ser gigante, grande, gigante. Hoy en día el autotune ya no es un tabú, menos en el trap y en este género. Todo el mundo está con el tabú y además... Yo creo que está bien, porque no todo pasa por la voz. No. Este es un trabajo de letra, de producción. De producción, de todo. De un montón de cosas. De un montón. Y de muchos sentimientos. Porque vos podés tener una muy linda voz, pero como compositor, capaz que no te das mucha idea, como productor, y no todo pasa por la voz. No todo pasa por la voz, sino que también pasa todo en conjunto, ¿no? En un equipo de trabajo, de todos. De decir, wow, qué buena onda. Pero es lo que... El estilo, claro, sí. Lo que a mí me pasaba, viste, que yo veía videos o por ahí me juntaba con gente. Y las canciones, hay muchos artistas que, bueno, como lo hablamos en el programa pasado, que se la escriben o que se la escriben otros, o ellos mismos escriben o compran las letras, ¿entendés? Yo creo que también pasa por ahí también, el de las letras y cómo llegar. Tiago, por ejemplo, sacó un tema Tiago que se llama Sola. Sola. Uf, qué se lindo. Lo canta la mamá. Y yo creo que el tema en sí lo subió él hace 8 meses, creo, y no tuvo la repercusión que él haberlo subido en vivo, porque hicieron, fue un live. Igual tuvo mucha, ¿eh? Sí, no sí, sé tuvo, si el... pero no sé si la repercusión que tuvo ahora. ¿Entendés? Millones que al toque. A mí me salieron recomendados y la verdad. La versión que salió ahora, para mí está por encima, muy por encima de la anterior. ¿Pero por qué? Por la carga emocional en vivo que él hace. Exactamente. Bueno, es lo que hablamos. Cuando la letra es sentida, creo que la voz y el mensaje creo que lleva a otro nivel más del canto. Y más allá de que se sienta en la voz al grabarse, las expresiones que hace y los gestos, también se siente mucho más si te tratás de poner en el lado de él. Tal cual. Acá hicieron una pregunta que me pareció muy buena. ¿Qué opinan de Duki, pero como rapero? Oh, baby, una máquina. A mí me gusta. Sinceramente, como rapero en sí, yo creo que no es mucho lo de él. Mi opinión. Tu opinión, perfecto. Es más trap. Para mí es algo como más personaje, más vida loca. Por los videos y las letras que tiene él, para mí no es mucho rap. Yo creo que como es rapero. Está bien. Yo creo que como rapero en su momento de auge, como rapero, no como cantante, no como trapper, como rapero, creo que también le dio un antes y un después. ¿Por qué? Porque por él empezaron a hacer variaciones, empezaron a meterle flow a las cosas, empezó a darle otro color, ¿entendés? Rompió la caja, podríamos decir. Exactamente, amigo. Le dio otra mirada a tantos artistas. Así que, bueno, gente, vamos a dejarlo con un temita para escuchar y después se viene algo chévere, chévere, chévere. No quiero un conejo, no quiero una liebre, quiero un ciervo. Pone un ciervo, Lauti. Pone un ciervo. Quiero un ciervo, dice. Un ciervo. Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste, todas las cosas que sufriste. Perdió las ganas, estás solo. Muchas cosas en la boca. Perdió las ganas y está sola. Noches con sangre en la boca. Por la culpa de un idiota. Que su furia desemboca en su ser. Los moretones no lo tapa el remake. Está llorando y se pregunta por qué. Perdió las ganas y está sola. Noches con sangre en la boca. Por la culpa de un idiota. Que su furia desemboca en su ser. No lo tapa el remake. Está llorando y se pregunta por qué. Se conoció con un muchacho en una salida de guachos. Entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él. Un mamarracho que la vida le dio ganchos. Los temores y las inseguridades de un borracho empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico. La lastimaba y la insultaba sin un filtro. Ella por él de lágrimas soltaba litros y litros y litros. La familia decía no es para vos. Ella cegada creía que era amor, pero estaba junto a un maltratador que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón. Tuvieron un nene de chicos, salió con inseguridad en negro, pero no es maldito. Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro. Perdió las ganas y está sola. Noches con sangre en la boca. Por la culpa de un idiota. Que su furia desemboca en su ser. Los moretones. moretones no lo tapa el rime. Grita llorando y se pregunta por qué perdió las ganas y en tan sola noche con sangre en la boca. Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser. Los moretones no lo tapa el rime. Grita llorando y se pregunta por qué. Se pregunta por qué. De file, apagamos los focos, like business life. Vivimos holiday, nada que lamentar. Te miro coloca a mi vida restart. Todos quieren esto. Una pena que te venda si se trata de pegar. Colocado en una esquina virado, está muy agonizado con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón. Colocado como un streak, fumo solo para quitar el estrés. A ese baby ya le hice tres tres. Todos quieren montarse en la arena. Drake. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tres. Todos quieren montarse en la arena. Con la mente anestesiada, aunque me mate buscando, no voy a encontrar. Saben, no es casualidad, es ser luz de la fucking oscuridad. Poder salirse un rato a la realidad. Que los malos tiempos duren una eternidad. Hola gente, volvemos de nuevo. Acá me dejaron una preguntita buena, me gustó. Preguntan, Kasla 05 Maru pregunta, ¿van a hacer una mini competencia aprovechando la radio y las redes? Estaría bueno. Todavía entre nuestros proyectos no está, pero la verdad que estaría bueno como para de vuelta poner a la competencia donde estaba, en el lugar que estaba. Volver a activar con los competidores, con la gente. Sí. La verdad que estaría bueno, no se promete nada, obviamente, pero estaría bueno. Sí, quizás en un futuro. El tiempo dirá. Armar un segmento, sí, o algo así, podría. Podría. Así que, bueno, gente, escúchenme. Como tanto veníamos hablando, hoy tenemos una entrevista a una persona demasiado importante a la hora de realizar una canción. ¿Por qué lo digo demasiado importante? Porque nosotros los artistas podemos hacer composiciones buenísimas, podemos hacer buenas letras, todo, pero sin un productor de por medio las canciones no serían nada. Simplemente es eso. Y hoy tenemos al invitado a un productor de la zona de Quilmes muy reconocido por su trabajo y su dedicación y su esfuerzo, ¿no? Así que, Pandy, bienvenido a la radio. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pandy? ¿Todo bien? Todo flama, todo flamingo. Bien todo ahí, viola. Amigo, bien ahí. Che, ¿qué onda? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Pregunta media, léela, pero... Ya estoy en otro level, ya estoy volando en Narnia, ya estoy repodrido, pero bueno. Estamos en una nube. Ya no sé ni qué hacer, ¿entendés? Ya me estoy caminando en el techo, ya... O sea, como música para caminar en otro lugar distinto. Salí, sí, al patio, te lo recomiendo, salí al patio y conté hormigas. No, amigo, sí. Escuchame, Pandy. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró o lo que te hizo decidir convertirte en productor musical? Amigo, yo empecé en 2018 a querer hacer música. Mirá qué bueno. Todo empezó porque yo era muy fanático de un chabón de Estados Unidos que se llama XXXTentacion. Sí, sí. Y toda la bola que él tenía, media así, media trambólica, me re gustaba. Entonces dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos que hacer para poder hacer música. Ah, mirá qué buena onda. Empecé a investigar y me fui comprando las cosas. Mucho de tirar YouTube, pero más que nada fue como, a ver, yo también quiero hacer música y poder expresar mis cosas también y poder... Claro. No sé, con mis amigos hacer un tema tal vez rompiendo las guindas, pero es nuestro, ¿entendés? Algo que claro, te divierte, algo que igual así empiezan todos. Sí, creo que rompiendo sí, la guinda, como decís vos. Y escuchame, Pandi, claro. ¿Tenés estudios musicales o de producción, algo de eso? O sea, si yo estudié para eso. Sí, para producir. Sí, yo, es más, terminé un curso de 2 años de producción musical. Ay, mirá qué con un chabón también de Solano que se llama Diego Zac. Bien ahí. No me acuerdo bien el nombre del estudio de él, pero sí, él da todo sobre producción, composición, toda la bola, ¿viste? Entonces, también tenés todo el primer año que es de producción y después lo que es mezcla y masterización de las canciones. Bien ahí. Pane, pregunta al tío. Más allá de la formación académica, ¿qué aprendiste vos con tu profesor personalmente, como persona? Y como persona, vos lo que aprendés de otro productor es que todos tienen su forma de hacer las cosas. O sea, no es que hay una fórmula perfecta para hacer música, ¿entendés? No. Por ejemplo, mi profesor hoy me puede decir algo y voy con otro chabón y me dice una cosa totalmente diferente, pero también me sirve. Entonces, lo que uno va aprendiendo es como ir recaudando información de cada uno de los profesores o de personas que son productores también, y como crear también vos mismo lo que vendría a ser, tu propia forma de trabajar, ¿entendés? Ok. En base a todo lo que vas aprendiendo. Ok, entonces estás diciendo de sacar de lo mejor de todos y ir armando vos un esquema de trabajo propio. Sí, exacto. La manera más funcional. Ahora, yo te pregunto. Exacto, lo que a vos te sirva, como a vos te quede más cómodo, ¿no? Exactamente. Porque bueno, como lo dije la otra vez, a distinto método, igual resultado. Ahora, te quiero preguntar. Sí. ¿Cuál vos notás que son los errores que... Los que más pasan a la hora de producir con algún artista? ¿Y por qué crees que pasan? O sea, errores. Los errores más comunes es apurar las cosas. Para mí, hay que darle tiempo a cada proyecto que hagas. Si vos lo haces todo a los pedos así, pum, pum, pum, puede ser que después diga, no, esto que hice no me gustó, esto no iba acá y cosas así. A mí me pasó 800 millones de veces de que yo decía, bueno, esto está bueno, y después al otro día decía, tal vez si le daba más bolilla, si lo mezclaba de forma diferente, si no sé, X cosa, quedaba mejor. Pero creo que los errores se dan más que nada por el tiempo, ¿entendés? Claro. De apurar las cosas y que salga todo a los dopes. Fandi, claro. Acá Bautista te habla. Saludo. ¿Qué productor vos crees del movimiento que es como tu punto de referencia? Porque, viste, es decir, el que más te influyó. Viste que todos tenemos un punto de referencia o alguien que miramos cuando estamos empezando. De productores, yo tomo varios igual. ¿Y algunos? A mí me gusta, por ejemplo, Ronnie G, que es de Estados Unidos. Sí. Y el chabón es un caño. El chabón te mete un 808 y te explota todo. Claro, y eso me refería a los beats. Sí, estamos escuchando unos beats ahora. Y al mismo tiempo que quede todo bastante prolijo, ¿entendés? Eso está piola, como que te hace un desorden prolijamente. Sí. Después hay muchos acá en Argentina que también son re zarpados y tal vez no tienen tanto reconocimiento. Ed Lai, que es el beatmaker de Woz, también es un caño el chabón, es un capo mal. Y entonces está otro que de Evar se llama, que es de la Rick Gang, que también se va de tema. Todos los temas que sacan es con ese chabón, es sonidos, chabón. Sí, se van de tema. Y te hago otra. Algunos de los artistas que están pegadísimos ahora, que te gustaría, decís, me encantaría trabajar con este. Me encantaría hacerle un beat a este. O sea, yo trabajar con algunos. Sí, así, soñando, volando un poco. ¿Por qué no? Y yo soy muy fan de la Rick Gang, o sea, de acá Argentina. Hey. Pero porque son muy, o sea, no están ni muy pegados ni están super under, ¿entendés? Es como que están ahí, claro, en el medio. Man. En el mundo perfecto, digamos. Aparte, ¿viste los shows de los chabones? Loco, no pueden, sí, hacer saltar a la gente de esa manera, no lo puedes creer. Se hace un quilombo, sí, sí. No lo puedes creer. Yo con Quentin, o sea, es una de la Rick Gang, pero el chabón te saca hitazos que vos decís, chabón, esto merece 50 millones de reproducciones. Sí. Claro, ahí pasa eso, que está, hay muchos temas infravalorados. Mal. Mirá, te preguntan acá en el chat, te preguntan, sí, ¿solo te enfocás en lo que es la producción de un tema o también haces instrumentales? No, yo hago prácticamente todo, digamos, porque bueno, trabajo solo ahora últimamente por la pandemia y toda esta bola, ¿no? Pero sí, yo hago instrumentales, hago lo que es la composición a veces, después todo lo que vendría a ser, no sé, la mezcla y la masterización también lo hago, así que instrumentales tengo para tirar para el techo, o sea, estoy 7 meses encerrado en mi casa, amigo. Claro, imagínate, ¿qué no vas a hacer? Dices, ¿no? O sea, sí, tal cual. Y encima una por ahí no, te gusta un día y creo que después al otro día no te gusta más, algo así, ¿no? Exacto, sí. Yo estoy en ese plan. Me hice 300 millones de cosas. Qué copado. Y ahora ya no sé ni qué hacer. El nivel que tiene este chabón es, no, amigo, es impresionante. Estábamos por laburar en un momento juntos y yo le dije, amigo, quiero hacer esto. El chabón al otro día me dijo, mirá, tengo esto. Y yo le dije, pero pará, bajale un poquito. Amigo, no, es para laburar rapidísimo. ¿Te acordás, Pandi? Sí, yo lo tengo todavía, el proyecto ese está ahí, te está esperando, así que... Sí, bueno, vamos a sacar algo con eso, vamos a sacar algo. Escúchame, una pregunta muy, mira, importante. ¿La gente qué dice de tu trabajo? Y algunos, o sea, no saben, a ver, es muy raro, digamos, bien, porque, sin embargo, los artistas hoy en día es como que están re pegados, es como que todo el mundo quiere ser un artista. El problema es que nadie quiere, o no es que nadie, sino muy pocos quieren ser productores. Sí. Porque esto es un trabajo de fondo, ¿entendés? Como que hay, claro, muy pocos que la peguen siendo productores, ¿entendés? Claro, hay muy pocos. El único caso acá en Argentina que vos decís, bueno, este chabón es pegadísimo y es productor, es Bizarrap, después. Sí. Bueno, no, creo que tipo, también lo tenés a, después los de Moda Record también son buenos. No, bueno, sí, los de Moda Record también. Pero también porque ellos, en el momento que sacaron toda la música, tipo, eran los únicos que la re iban a pegar, ¿entendés? Sí, igual tenés mucha razón eso, que mucha gente no quiere ser productor, es verdad. Es como que no quieren laburar mucho detrás de los telones, ¿entendés? Por eso, pero porque sí, no igual... son reconocidos, no tienen el reconocimiento que tendrían que tener, creo también. Por eso, sí, yo creo que también eso. Y además vos pensás que, no sé, en Estados Unidos o en otros países así de esa bola, que están todos ya repegados, sí, un montón de los que son productores también son artistas, como, no sé, Kanye West, lo que fue Dr. Dre, que ya estaban allá arriba, ¿entendés? Claro, bueno, y, Dr. No Dre. Sé, por ejemplo, Pharrell Williams es, sí, uno de los productores más zarpados que existe y hay un montón de raperos que van con Pharrell Williams, sacan temas como, no, mirá, sé, Ski Mask. Disculpame, Pharrell Williams, no, que sacó, no sé, el tema. Qué más, pero hay, o sea, no me acuerdo ahora los nombres, pero hay un montón que van con Pharrell Williams. Mirá qué loco, ¿no? Mirá qué loco. Escúchame, ¿y cuáles son los errores más comunes en los que vos caíste a la hora de producción? El primero que te conté es de apurarme a hacer las cosas, es el primero. Sí, el creo que todos igual. Y después ir haciendo las cosas tal vez sin, y, o sea, bloqueadamente, ¿entendés? Forzar las cosas sin que a una le nazca también es un problema que después... Te arrepentís, digamos. Hay muchas veces que vos haces algo porque, bueno, tiene que tener algo así, va, y después vos decís, no iba esto, no va por ahí, o vas metiendo cosas que no te nacen de inspiración, sino que es como algo forzado, ¿no? Eso también. Y después otro de los errores bastante comunes es no ensayar, o sea, no practicar, ¿entendés? Las cosas no te salen a la primera, ni a palo. No, a mí, ni a palo. Yo, hace un año yo empecé, viste, a hacer beatmaking. Mirá. Y al principio era como, no, bueno, esto no me gusta, no me sale bien, no sé qué. Y después de un año, de tanto tiempo, digamos, veo lo que estaba haciendo y vos decís, amigo, en vez de decir qué feo que hacía, decís, progresé una banda. Sí, o sea, no, no, es que eso es parte de, creo que es parte de. Sí, sí, es eso también, es ir practicando, ir metiéndole mano y no solamente mirar videos o cursos o cosas así, sino que también vos darle bola. Ese también era un problema mío, digamos. Claro. Pandi, lo único que sale bien a la primera es equivocarse. Y eso está fijo. Exacto. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Te pregunto, si tuvieras que nombrarme los pasos más importantes a la hora de producir, en tu caso, a tu manera de trabajar, ¿cuáles serían? La primera es aprender un poco de teoría musical, lo mínimo. Fija. O sea, aprender al menos qué notas, escalas, y después te mandás. Pero yo lo que hago es poner una escala de qué va a ser el tema, tratar de sacar una melodía en base a esa escala y ir armando la batería en base a eso. Después le vas agregando todo lo demás, pero tener una base al menos de cómo va a ser en cuanto a lo melódico, a los acordes y todas esas cosas. Darle un cuerpo. Pues darle forma, ¿entendés? Pues si vos arrancás así y le metés un 808, una batería que explote todos los ruidos así zarpadamente, y va a ser muy costoso, ¿entendés? Es que te quede algo bueno. Entiendo. Y a la hora de producir, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te motiva? Últimamente es muy difícil sacar inspiración de algo. Pero bueno, si estoy ya en mi casa, ya no sé nada. Claro, pero a mí lo que me servía mucho, tipo, irme de mi casa, caminar por ahí, tipo, estar un rato dando vueltas y volver, y después decir, ah, bueno, hoy fue un buen día, bueno, va a ver qué sale. Y era así, o sea, no es que hay algo que a mí, por ejemplo, en mi ejemplo, ¿no? Que no digo, bueno, esto claro, me hace inspirarme. Claro, claro. Buenísimo. A ver, dejando de lado la parte de producción, musicalmente, como rapero, trapero, cantante, ¿tenés trabajos también? O sea, canciones mías. Sí, exactamente. Sí, tengo tres. Pregunta acá a la gente del chat, ¿no? Pregunta acá a la gente del chat. Sí, sí. En realidad tengo 5 canciones, pero solamente 3 son producidas por mí. La primera canción la saqué, bueno, todas las saqué en pandemia, o sea, tipo en cuarentena, pero ya dije, bueno, es hora de hacer un tema. Ya, tipo, empecé el tema, no sé, en mayo, ponele que lo saqué. Sí. Y ese fue el primero, llamado Luces Rainbow, que tiene, o sea, el nombre es porque, bueno, en mi pieza no hay luz, o sea, literalmente el foco de mi pieza no funciona. Entonces lo que yo hice, dije, bueno, papá, me pongo una luz LED y además de quedar facha, tengo luz. Y nada, y desde ahí quedó las luces LED en mi pieza y tipo nunca más arreglé la luz normal, digamos. Bien caserito. Muy entonces, está, luz de Rainbow. Y después salió otro tema que se llama Ya No Sé, que ese es el que más me gusta porque es lo que viví en cuarentena y lo que sigo viviendo, digamos, en cuarentena. Que fue con el que arrancamos. Sí, o sea, ya no sé ni qué pasa, no sé ni qué día es, qué hora, no sé cuándo va a terminar, no sé nada, ¿entendés? O sea, es así, los días a día. Es más, un tiempo en cuarentena me pasó que literalmente me perdía los días. No. Hoy era domingo y yo decía, no, hoy es miércoles, re tranqui. No, miércoles, no, hoy es domingo, me decían. Tranqui. Y bueno. O era de día o era de noche, sí. Era todo lo importante. Acá dicen en el chat que nos están escuchando apenas salen del laburo, un saludo, y dice, una pregunta para Pandi, ¿qué es lo que más le gusta producir en este momento, lo que más lo llena? ¿Qué es lo que te va actualmente? ¿Para dónde te guías, musicalmente hablando? ¿Qué es lo que más estoy produciendo últimamente? Exactamente, sí. Y últimamente estoy muy tirado, eso va a ser medio raro. He tirado más al funk, al house funk, y estoy haciendo mucho de esa bola porque tienen un groove que te da ganas de bailar, ¿entendés? Entonces dije, vamos a hacer algo bailable, y estuve mezclando ahí un poco de house con trap, un poco de funk con house, para que suene un poco medio raro. Así estuve en esa dando vuelta, mucho sobre funk. Acá dicen, ¿cuál es tu punto de enfoque a la hora de producir? El mambo en el que te pones para producir, viste que cada uno se pone como en mente algo y empieza a meterle. Como cuando los artistas cierran los ojos y empiezan a escribir. Yo para producir, lo que me enfoco es en una referencia. Eso también es una data muy piola. O sea, vos querés hacer una canción, tenés que tener una referencia a qué canción más o menos querés que suene. Pues claro. Si arrancás así de la nada, tipo, es muy difícil que te quede algo bien armado, ¿entendés? Tener un modelo. Exacto, sí. Tener como una guía más o menos para dónde apuntar. No digo una copia ni un palo, ni nada, sino una inspiración más o menos, una referencia, una onda a, ¿entendés? Y después, en cuanto a la letra, la mayoría de las letras que yo compuse en mi vida fue después de haber hecho el beat. O sea, claro. Hago todo el beat y voy letra. Diciendo, bueno, voy por acá, esto se dice, esto no se dice, y voy viendo qué es lo que yo quiero decir en base al beat que estoy escuchando. ¿Cómo le gusta cocinar a este chico? ¿Cómo te gusta cocinar, Pandy? Acá la gente pregunta si tienes algún canal de YouTube o algún lugar donde puedan encontrar tus pistas, tus canciones. Para ir conociéndote. Sí, tengo un canal en YouTube. Es Pandy con todas las letras en mayúsculas. Y tengo una fotito del señor Bigotes, de Brandy y el señor Bigotes. Qué original. Escúchame. Sí. Escúchame. Si un día tenés que entregar todos los equipos de tu estudio, pero podés quedarte con una sola cosa, ¿cuál sería? Simple. Sencillo. Y no, yo me quedaría con la auricular, amigo. ¿Con la auricular? Nada más que con los celulares, no con la PC. Yo con la PC me puedo quedar, pero no puedo escuchar nada, ¿entendés? Es verdad. Yo con auriculares, o sea, para mí es importantísimo el auricular. Claro, te das cuenta, y para escuchar bien todos los sonidos. Sí, además vos pensás, yo no tengo más nada, ¿entendés? No tengo para producir nada, bueno, me quedo con auriculares, me sirve más que un micrófono. Aparte a veces pasa de que escuchás un tema sin auriculares y después cuando te pones los auriculares escuchás los otros instrumentos de fondo. Claro, sí, obviamente. Toda la producción. Sí. Escúchame, ¿cómo son los tratos con los artistas o barra clientes comúnmente, no? Es bastante piola, o sea, produje con tres personas. Sí. Cuatro, porque bueno, empecé en plena pandemia yo también, ¿viste? Claro. Y lo mayor es tener un buen contacto, entenderlo más o menos a dónde quieren apuntar y tener la mejor vibra siempre. Vos pensás que es una persona que también quiere hacer su propia canción, quiere hacer su propia música, quiere ir a apuntar, ¿entendés? A hacer algo. Y si vos le cortás el chorro, también sos re gorra. Claro. O sea, vos tenés que tirar la mejor onda siempre y tratar de que salga lo mejor. Sacame de esta duda, Pandy. ¿Cuál es la diferencia entre lanzar un álbum, hacer un EP o lanzar un single? Es un bondi. A ver. Humilde, pa. Sí, o sea, el single, bueno, lo que es bueno del single es que es más propenso a que se pegue, ¿entendés? O sea, haces un single, lo más seguro es que se va a pegar. Claro. Si ya sos alguien más o menos conocido. Y lo que tiene es que vos le podés dar lo que vos quieras, ¿entendés? El rumbo que vos quieras, le podés sonar como vos quieras y suena bien, porque es algo solitario, ¿entendés? Claro. Ahora, ya en un EP, que un EP es una extended play, que es una versión extendida. Bien. Lo que hace es, vos decís, quiero tener un concepto mínimo, ¿entendés? Son 3-4 canciones. Y todos están basados, más o menos tirados para algún lado, ¿entendés? Tienen algo de relación uno con el otro. Claro. Y si bien no está tan trabajado como un álbum, es como que, bueno, tienen una relación. Claro. Ahora, un álbum es ya algo bastante complejo, ¿entendés? Sí. Tenés que tener los conceptos de lo que va a ser, de qué es lo que va a hablar cada canción. Tenés que estar con la cabeza pensando en qué canción va en cada lugar, qué historia, si vas a contar una historia en cada canción o qué cosa. Si esas historias están correlativas con las canciones hasta llegar al final. Exacto, o si no lo están, o si en realidad es un EP, por ejemplo, Queen. Sí. en la misma película de Queen, sacaron un álbum que se llama A Night in the Opera. Ajá. Que en realidad, en español, vendría a ser Una Noche en la Ópera. Claro. Que todo el álbum ese está ambientado en rock combinado con la elegancia de la ópera. Entonces es todo ese concepto volcado a ese lugar. ¿No? Qué zarpado, ¿no? Y así un montón de álbumes. Kendrick Lamar tiene un álbum también. Sí. Que habla de toda su historia, digamos, de toda su vida, de cómo se conoció con sus amigos, que qué sé yo, que robó, que no le gustaba, que se conoció con una mina, todo. Y todo el álbum es solo una sola historia, nada más que está desordenada la historia y la tenés que ir ordenando. Son cosas así, ¿entendés? Que son medias flasheras que le dan el toque al álbum. Y después lo que vendría a ser los singles es más sencillo. Literalmente se llama sencillo en español. Mirá. Pandi. Sí. Pregunta importante. Acá están los chicos del chat por Twitch. Fido B-bajo dice: ¿dónde puedo comunicar para poder producir algo? ¿Querés repetir tus redes, por favor? Ah, perdón, no escuché bien igual, ¿eh? Están preguntando dónde se pueden comunicar con vos para poder producir algo. Ah, yo tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Spotify, tengo lo que necesiten. Mandalo, la mayoría, dale, nombralos. En mi Instagram soy pandi-chino. O tengo otro Instagram por la duda también. Que es Real, de Jorge Real, más o menos. Real Pandi. Y después en Twitter también estoy como Pandi Chino. Facebook también, Pandi Chino. Estoy en todos lados. Así que igual lo que más uso es Instagram. Si me quieren hablar de ahí, yo estoy ahí todo el día. Viciando ahí en el Instagram y en el Among Us. Plagueando. Escúchame, Pandi. Acá tengo una pregunta de la gente del chat. Que pregunta: si como productor te enfocás en un solo estilo o crees que estás abierto a distintos estilos. Y, o sea, lo más. Yo creo que todos los productores tienen algo en que dicen. Soy bueno en esto, ¿entendés? Me sale más bien, me tiro más para este lado. Sí, su punto fuerte. Pero siempre van investigando, ¿entendés? Yo, por ejemplo, investigo un montón. A mí me gusta el trap, ¿no? Yo produzco un montón de trap. Un montón de beats de trap. Pero después en unas veces me pinta y hago unos pares de reggaetón por ahí. Y otra vez me pinta y hago dancehall. Y otra vez me pinta hago... El dancehall es el R&B. Otra vez hago, no sé, estoy mucho con el house, con el funk. Sí, es muy bueno. Hice el side trance. Después me metí más o menos en... Y es como que va variando, ¿entendés? Claro. No es que uno se queda con una forma de hacer las cosas o un género en específico, sino que va investigando y va viendo qué le gusta. Qué buena onda. Y justamente, ¿no? Hablando del tema... ¿Qué es lo más complicado en el proceso creativo de realizar una instrumental, ponele? Y para hacer una instrumental es bastante jodido al principio de que todo se vaya acomodando, ¿entendés? Claro. Como que vos tirás unos pares de acordes, cuatro acordes, ponele, ¿no? Sí. Y vos querés que una melodía, ahí es como que tiene que calzar, ¿entendés? No es que vos tirás unas notas de la misma escala y ya está. Tiene que tener el mismo ambiente que las acordes, que tiene que tener, no sé, más o menos la misma vibra, que por así decirlo, que lo que vos le querés dar a la canción. Si querés que sea una canción así re violenta, tenés que fijarte que para qué lado vas a tirar la melodía, los acordes, si querés que sea medio triste también. Entonces como que todo empaste, es bastante complicado también. Eso es lo más jodido, digamos, le da una instrumental, que todo quede como que dé un sentimiento, como que te diga, esto me suena a que es re tal triste, cosa, ¿no? Esto es re turbio, esto es re, ¿entendés? Cosas así. Claro. Escúchame. Acá, mirá, en el chat te están poniendo, mirá, verá que ahí te leo. Dice, Pandi, mandale un saludo al abuelo Juan, que escucha y con 73 años dice que en su época, en los años 70, dice que el pionero donde empieza el hip hop era Cook La Rock. ¿Qué tienes para decir al respecto? No sé quién es Juan, pero un saludo, amigo. Igual, ¿saben? yo estoy investigando sobre el hip hop hace unos pares de años ya. Tipo, estoy tirando una data muy, muy que nadie me pidió, ¿viste? Claro, no, dos segundos. El hip hop nació en joda, o sea, en jodas. Claro. Sí. El primer programa lo hicimos. Yo dije, bueno, el hip hop es algo bastante jodido, que no, para nada. Yo pensé que era todo así, tipo re manifiesta y toda la vuelta esa. Sí, después era todo ahí, re descontrol y nada, alto flash. Pero nada, un saludo para el Juan, loco. Viene ahí. Escúchame, te preguntan también en el chat. Bro, ¿se te cruzó por la cabeza o hiciste algún instrumental mezclando cumbia y trap? ¿O cumbia y boom bap? No, ¿sabes qué? O sea, sí se me ocurrió. Es más, me lo planteó otro chabón, un amigo. Me dijo, che, quiero hacer un tema que tenga que ver con, no sé, cumbia santafesina y trap. Sí, mirá qué loco. Y yo dije, no, guacho, alta idea. Y la empecé a hacer, ¿viste? O sea, el proyecto lo tengo ahí dando vueltas. Pero nunca más le di mucha bola. Pero sí se me ocurrió por la cabeza ir dándole más bola a todo, ¿viste? Mirá qué buena onda. Pero sí, es piola porque, bueno, el trap como vamos a ver allá de Estados Unidos, lo que vos quieras, pero si le das un toque acá a Argentina es como que es algo diferente, está bueno. Sí, está bueno. Aparte está bueno tener esa mirada, ¿no? Es algo distinto también. Está dando una, sí, una propuesta es darle, darle una vuelta diferente, ¿entendés? Está piola. Está bueno. Pandi, te pregunto, ¿qué crees que tiene que tener algún artista o qué tiene que saber a la hora de grabar, más que nada? A la hora de grabar es ensayar, primordial. Si vos vas y nunca leíste la letra que escribiste, íbamos a estar 3 horas grabándote el mismo verso, ¿entendés? Buenísimo. Uno que escriba, que tenga sus letras en su casa, tiene que ensayar más o menos cómo quiere caer en el beat, cómo quiere que suene cada parte de la canción. Entonces es ir ensayando la letra para cuando vos llegues al estudio o a donde vayas a grabar, no sé, un estudio re pro por ahí, no estés 3 horas trabajando en la misma parte que no te sale cómo hacerlo, ¿entendés? Ok, ¿y qué tiene que saber una persona que va a grabar con vos? Y que si tiene ganas, yo le escribo la letra, ¿entendés? O sea, yo soy re piola, ¿entendés? Viene alguien, es más, una vuelta me pasó que vino una piba, me dijo, che, amigo, al final no escribí nada. Y terminé escribiendo el tema yo, ¿entendés? O sea, bueno, y está bien. Le fui dando toda la melodía, todo conmigo, lo que vos quieras hacer, lo hacemos, ¿entendés? Bueno, buenísimo, copado gesto, la verdad, hermoso. Escuchame, Pandi, ahora para ir despidiéndonos, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que recién se están metiendo en el mundo de la producción musical? Y que no abandone, porque las cosas, como ya dijimos, las cosas no salen al principio. Si vos te frustras con que no te sale algo, y empezás de nuevo y buscá y investigá, eso, estudialo, eso es lo primordial. Eso es lo más importante. Estudiá y hacé. Tal cual. Bueno, Pandi, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que no, muchísima data tiraste. La verdad que muchas gracias, de verdad, de corazón te digo, muchas gracias por aceptar, ¿no?, la invitación. Así que. No, gracias a ustedes, amigo. Nos estamos viendo, amigo. Estamos hablando. Dale. Dale, papá. Dale, Pandi. Muchos éxitos. Bueno, gente, ahora los dejamos con un temita de Pandi y ya volvemos. Historia, no sé nada. casa la disco junto a él. Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa nada. Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum, brum. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ibu. El novio tuyo está comprando Ribu. No se pique, pique. Drácula Boy, el de los tickets. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco. Loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy. Pa'l gato tuyo. Y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no juego nada. Te pongas bruto, sabes como bredo. Tú sabes que no juego nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum. Están rodeando con la Fumble, el Guaynabito, pero sigo onde. El duro en la calle sin dar a los Dumbbell. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe, tú la princesa. Y el gato tuyo paga lo endereza. Le metemos bueno y sano. Mami, te lo pillo entre chano. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no juego nada. No te pongas bruto, sabes como brego. Tú sabes que no juego nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum, brum. Músico loco. El doctor Cautiverio. John Caute. Yo estaba buscando una baby como tú, que tuviera su piquete. Estaba re por Luis cuando apagaron la luz. Me di pata pata tú, le brincaba ese tú y me di pata pata tú. La quiero ver sin ropa, tengo esa inquietud. Me la llevé pa' mi casa, ya pata pata tú. Y cuando se apagó la luz, me di pata pata tú. Le brincaba ese cuy y me dio un pata pata tú. Ella lo quiere low key, pero me subió a la story. Cuidado que le va a llegar la poli. Guáyame, guáyame, pa' que me explote la molly. Dale guáyame, pa' acordarme de los tiempos en que musí. Ponía en la pista pa' que se suelten las susi. Te pasan perdiendo en el nie y en guatusi. Dale, no te hagas, destápate. Fuma, fuma, fuma, arrebátate. Prende un moto, chichi. Cero foto, ey. De tapa un gancho que no queda como un coto, ey. Que sea de Blackie, el booty como Jackie. Chapeame y te sale todo gratis. Estaba buscando una baby como tú, que tuviera su piquete. Puesta para re por Luis cuando apagaron la luz. Me di pata pata tú. Le brincaba ese cu y me di pata pata tú. La quiero ver sin ropa, tengo esa inquietud. Me la llevé pa' mi casa, ya pata pa' tú. Y cuando se apagó la luz, me di pata pata tú. Le brincaba ese cu y me di un pata pata tú. Pata tú que explota con pastillas, tía. No janguea sola, anda con la pandilla, tía. Natural, casi nunca se maquilla. La chamaquita está buena, pero está media loquilla. Yo la veo mirándome, está en el coqueteo. Y acá pa' te tuitear que es lo que quiere perreo. Ya, no la la sigo, pero a veces la leo. Porque está gigante el booty, por eso es que le talqueo. Se escapó del jebo, dime quién la quieta. La amiga le tapa la puerta secreta. Porque tú lo que eres una coqueta. Tienes tu novio y no lo... Bueno, gente, ahora sí ya nos vamos despidiendo de la radio. Un saludo para todos ustedes que estuvieron ahí escuchándonos, a toda la gente del chat que estuvieron preguntándonos, si estuvimos mandando saludos de verdad, de corazón. Un saludo enorme. Saludo enorme de vuelta yo a mi mamá, a mi novia, a mis viejos, a todos. Y perdón por la falla que tuvimos, ¿no? Dentro de lo que fue el stream. Así que de verdad, saludos para todos ustedes y perdonen, ¿no? Se me agarré temblando, justo estaba leyendo. Bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos y prestarnos un poquito de su tiempo. La verdad se le agradece de todo corazón. Y nuestras sinceras disculpas, un pequeño imprevisto que puede tener cualquiera. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Vemos si el programa que viene tiramos la línea como para poder sacarlos al aire a ustedes, algún audio. Así que bueno, nos despedimos. Bueno, gente, vamos a hacer una propuesta, ¿no? La vamos a dejar colgada en Instagram para que ustedes vayan viendo. Si quieren que hagamos tipo una competencia o algo de eso, vamos a ir arreglándolo. Si quieren, si tienen ganas, háblenos al Instagram ahí de Dorado Freestyle. Vamos a estar ahí. Así que, gente, de nuevo, reitero, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias de verdad, de corazón se lo digo, porque sin ustedes nosotros no estaríamos en la radio. Así que gracias de verdad. Y nos vamos con un tema acá, hermano. Perdón, no, me estoy olvidando de las redes. Tío, tus redes. Pali97. ¿Tus redes, Bauti? Bautista.Mazzarello. Mis redes son Robit99. Las redes de mi amigo que está en el sonido, de Golden Boy. También del que está en todo el tema de Twitch y para que ustedes lo puedan ver. Ese Cornero y también guión bajo. Gran.z/. Esas redes sociales de mi amigo único de corazón. El Uli, el que también está acá con nosotros, pendiente a las redes. Así que muchísimas gracias, gente, y nos vamos con este tema. Muchas gracias. Mi vida no es igual. Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmiten esta primavera 2020 Radio Box 102.9 MHz, donde van tus sentidos.